del país, entre otras operaciones. Deportes. La información con Jorge Godoy. Mañana 4 de la tarde en Nueva Jersey, Argentina va a jugar frente a Brasil, partido amistoso, recordando que la selección, porque queda libre en las eliminatorias, aprovecha la fecha para jugar este encuentro frente a la selección carioca. Romero, Clemente Rodríguez, Federico Fernández, Garay, Zabaleta, Di María, Gago, Mascherano, Sosa, Messi e Higuaín, el equipo argentino para jugar frente a Brasil. Tránsito. Se produjo un corte parcial en la General Paz, altura Migueletes, en ambos sentidos de circulación. Ya está la Guardia de Infantería en el lugar y se transita por Banquina de a un auto con demora de 30 minutos. Hacia la zona de Liniers se transita por Colectora. El ferrocarril Mitre, Suárez, Retiro tiene demoras de 20 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 3 grados la temperatura en Buenos Aires, la térmica es de 1 grado, humedad 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Acá estoy, 9:05 en este momento. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Ottaviano? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Galende? Sí, todo estoy bien. Estoy preocupado, che. Estoy preocupado. La verdad es que... Porque veo que está Brienza, Ulanowski, que están todos hablando del pasillo. Magallanes, que está como agasajado también en el pasillo en este momento. Ojito de Miel, que se está como a 200 metros nuestro en este momento. ¿Qué hace, baila? ¿Qué está ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esta situación que estamos atravesando? Vamos a tener que poner los puntos sobre las IES. Sí, lo que pasa es que hay que ver si las IES se sientan como para que le podamos poner los puntos, porque no estamos pudiendo hacer eso. Sí, porque pero... no podemos ir al pasillo a ponérselas. No sé, todavía no. Yo la verdad es que la única que confío es en vos. No puedo confiar en nadie más que en vos. Y encima yo me voy en un rato, en unos días me voy. Güey, ay, ¿por qué te reís, boludo? No me da ninguna gracia a mí que hagas eso. Tampoco se ponga a llorar así de esa manera. No. Santiago Lucía tampoco vino. Lo vi allá recién con una bicicleta. Estaba andando en bicicleta en toda la radio. ¿Tenía casco? No la tenemos ¿El muy nene claro. tenía el casco no? No la tenemos muy claro. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Voy a saludar a la señora Ojitos de Miel, que la estoy viendo en este momento, que está desencillando. Ojitos de Miel, está, cuando desencilla va sacando ropas, capas y capas y capas. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Es desencilla ella? Hoy es viernes, ¿eh? Bueno, háblalo, es que le gusta mucho hacer malabarismo con las palabras. A mí me gusta mucho. Es como los tipos esos que están en las esquinas, ¿viste? Que hacen pruebas. Bueno, él, en vez de pelotitas o fuego, qué sé yo, tiene palabras. Y agarra y hace así. Una moneda. ¿De qué viene la fresca, che? Porque yo creo que es uno de los temas preocupantes del día de hoy. Si no, miren las caras de la gente, ¿no? La fresca viene con sol, pero fresca. En este momento, 3 grados la temperatura, 1 grado la sensación térmica. La humedad 64%, 12 grados de máxima para el día de hoy. En la tarde, cielo despejado, la verdad que una tarde muy, pero muy linda, bien de otoño-invierno, digamos. Sí. Mañana sábado, 3 de mínima, 13 de máxima, con solcito, cielo parcial, algo nublado. Y el domingo, 5 de mínima, 15 de máxima. Y en leve ascenso hacia el lunes, porque el lunes viene con una máxima de 17 grados. No se habla de lluvia, no se habla de precipitaciones, cielo parcialmente nublado, y así más o menos va a estar el día de hoy. Suerte que es viernes, ¿no? Una pregunta que te digo, cuando vos decís no se habla de lluvia, no sé, ¿qué es una cuestión de censura? No. ¿Hay problema de libertad de expresión alrededor del pronóstico? No, sí, no, no lo considero de esa forma. ¿Hay una censura en el pronóstico? ¿Eh? No, esa ausencia de esta lluvia, que lo cual es bastante interesante. No censura, no viene, no habrá, no se pronostica. Me parece muy bien. No está dentro de las predicciones. Ula, perdón, porque te estoy viendo las chapas. ¿Qué, viniste en moto, alguna otro cosa así? Otro más que le pregunte a lo mismo. No, porque me sequé el pelo con secador porque no quería salir con el pelo mojado después de bañarme. ¿Con secador del modelo 60, digamos, de eso que se ponían como si fuera una nave espacial arriba de la cabeza? ¿O? No, papi. Con el otro. Ok, perfecto. Sí, porque tiene el secador, te pone suflé, digamos. Ese es el problema que tiene con las chapas. Las pone suflé. Sí. O el tema, digamos, que tiene con las chapas. A las chicas. A mí me gusta más gratinado. Sí, ahí lo estamos viendo al señor Anoski en este momento, que se está azuflando el pelo. Sí, ¿y cómo, con qué lo gratinas? ¿Con qué? Le pongo unos productos, como dicen las chicas. Productos de gratén. Mire, justamente estaba mirándole la chapa al señor Brienza y digo, tiene gratén. ¿Cómo anda, Brienza? ¿Qué dice? Bien, escúcheme. ¿Qué? Usted no puede hablar de nada. ¿Por qué? Tiene pelo. Ya ha venido un gaterío ahí arriba en la cabeza, todo aplastado. Sí, lo que pasa es que el tema son los gorros de lana ahora, ¿viste? Que cuando está la fresca, vos te bañás, te pones un gorro de lana y te queda el pelo lisito como el pelo de las chinas, ¿viste? Que las chinas no tienen rulo, no sé por qué. Mientras no sea el pelo de lana. ¿Alguien vio una china con rulo alguna vez? No, yo nunca. Con permanente, sí. Con permanente, sí, eso es distinto, pero no se llama también rulo. También he visto chinas rubias. ¿En serio? Mira vos, Brice. Sí. ¿Cuánto mundo que tenés? ¿Por dónde viste eso? En Flores. En Flores y una china rubia. Es verdad. Bueno, ¿cómo pasó la noche usted? ¿Bien? Bien. ¿Durmió bien? Más o menos. ¿Soñó? ¿Tuvo algún sueño extravagante? ¿Algo que nos quiera traer a la mesa este día viernes como para que nosotros podamos decir, bueno, Brienza, efectivamente, ya está? Tuve toda la noche reclamos amorosos de gente que ¿cómo quería... toda la noche? Sí, toda la noche. Pero bueno, estás con delirio. En el sueño. Pidiéndome calor. O sea, alguien entraba a tu habitación y te decía, Brienza, calor. No, se metía debajo de las sábanas. ¿Una decía, sola o quiero muchas? Calor, quiero calor. ¿Muchas o una? La gata era. Mi gato. El Enzo. Encima prepotente el hijo de... ¿Enzo le pusiste? Sí, claro. ¿Lo tenés castrati? No. ¿No lo tenés castrati? No, ¿cómo voy a castrar al animal? Por ahí. Y bueno, lo que pasa es que el gato... Por ahí tiene más suerte que uno y se cruza con una gata y... Lo que pasa es que un gato, cuando no está castrati, tiene olor cuando hace pis, digamos. Está en época de celo. Él dice lo mismo de mí. También, y sí, conversan y sugiere, estas cosas. Y sugiere, sí, ¿por qué sí, no sí. te castras? Y Brienza le dice... Dice, no, y... No, estamos bárbaros. ¿Qué me voy a estar castrando a esta altura de la vida? Dice Brienza. Total, llegué sanito a esta edad. Y así estamos, charlamos con él. Charlamos mucho con él. ¿Llama Enzo por Francescoli? Sí, por supuesto. ¿Pero tiene una banda? ¿Una banda? ¿Es blanco con una bandita? No, es un gato gris común, como un arno. Pero es así como yo. Y contanos cómo es su cucha, digamos, para tener una idea de... Tiene cosas de River y su cosas... Cucha, para... Su cucha son tres ambientes. Sí. Living con un sillón, el escritorio con la biblioteca y el dormitorio con la cama. ¿Y es de romper el sillón? Y un patiecito tiene, con cocina. La cocina mucho no la usa, pero todo lo demás lo usa todo él. Todo él lo usa, todo, es todo de él. Claro. De vez en cuando sí. podemos usarlo los demás. Sí. Buenos días, perdón. ¿No? Sí, siento muy ¿cómo le va a lo que dice? Es el único gato que no anda por los techos. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no puede ascender. Es terrible. Estuvo bien, ¿verdad? Tengo cuidado con esa más cosa. Más o menos. Entiende lo que más digo. O menos. Es un tema caro para el señor Obrienza. Usted le puede decir cosas a gorila, todo ese tipo de cosas, no se le va a mover un pelo. Qué fiesta la de ayer, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Qué fiesta? No sé. ¿A qué se está refiriendo? Yo me había olvidado lo de la manifestación y recurría a nuestro GPS, sí, que es TN. Sí. TN nos marca, ¿no? En 2 horas hay que preparar las pancartas, prepárate la cacerola. Y me había olvidado y pongo nuestro GPS, sí, antikirchnerista, y dije, ¡uy, la manifestación! ¿Y a dónde te GPSió? Coronel Díaz y Santa Fe. Ahí quedaste. Sí, quedé ahí. Pero menos mal que uno estuvo con sus amiguitos en Plaza de Mayo que le pegaron al móvil de Duro de Domar. ¿Otra vez? Ayer nuevamente, los amigos, sí, de Magallanes en la Plaza de Mayo. No me diga. Sí, al cronista obrero. Hay un chico, el muchacho que usa casco. Sí, exactamente. Al cronista obrero de Duro de Domar y a todo el equipo. Les pegaron, sí, los agredieron. Hay fotos, hay varias fotos que están colgadas. Yo las estoy viendo ahora en www.lanoticia1.com y también cuenta el columnista de La Cornisa, Nacho Girón, que cuando llegó le estaban pegando justamente a los chicos de Duro de Domar, que un grupito le empezó a zarandear a él también, pero que los frenaron. ¿De La Cornisa? Sí, eso dice Nacho Girón. Y el tema es que golpearon, y tengo entendido que hasta le habían roto el equipo a los chicos de Duro de Domar. Mira vos, pero bueno, esa fue la realidad de ayer, justo en el Día de Periodista y justo en, claro, el día que repudiamos, estuvimos allí en Claro, Santa Fe Callao. Un repudio de Santa Fe Callao, y además la presidenta se reunió con el grupo de periodistas que fue agredido, de Telan, de Tiempo Argentino, de los chicos de 678 también que fueron agredidos la semana pasada. Bueno, vamos a hablar con uno, sí, de ellos en rato, bueno, para que nos cuente la reunión con la presidenta, y además porque van a declarar hoy, por ejemplo, los trabajadores de Telam van a estar declarando en San Martín. Me parece muy bien. ¿Cómo le va, Santiago Lucía? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿todo en orden lo suyo? Pero realmente muy bien. ¿Por qué estacionó la bicicleta acá al lado de la mesa? Digo, me parece medio abusivo. Podría haberla dejado en otro lugar, la bicicleta. Yo sé que molesta el ruido. Sé que molesta el ruido, sí, porque no, la cadena no está en buen estado, está bastante oxidada, sí, porque hay un par de tornillos, como el de guardabarro, que está algo flojo, entonces hace un ruido, un sonido molesto, pero tampoco es tan grave. Escúchame, vos solés ponerle la bombucha inflada solamente con aire para ponerla atada. Lo ponés. Sí, claro. ¿Y qué sentís en ese momento? Contame qué es lo que sentís. Poder. Apa. Sí. ¿Y el casco, nene? Poder. No, realmente ya uno siente que va en un... Ya ni me responde. Yo miro la bicicleta, está... no te, sí, puedo, no, decir que está preciosa, pero... Y el casco... Le tengo que pegar un manguerazo a la bicicleta, sí, eso es cierto. Le hace, sí, falta. Sí, eso es fácil, además, no es muy complicado. Al usuario también, pero, ¿no?, en invierno es más difícil. Al usuario también. Al usuario. Justamente es el único que vino bien peinado. No soy el único usuario. Lo trataron de bicicleta sucia, por eso, digamos. Es verdad que hoy vino peinado. Bien. ¿Te gusta? Sí. Che, ¿quieren que, bueno, nos vayamos? Sí, ¿quieren, sí, que...? En un ratito. Señores, buen día. Boyonu. Mirá qué linda versión. El Boyonu que está tocando en Niceto Vega. El fin de semana. En una versión bellísima de un clasiquísimo. De Chico Branco. Que es tu Brasil. Carioca. A primera vista. Cuando no tuve nada pedí, cuando todo era ausencia esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, al brillar la mirada entendí, cuando tuve todo era ausencia, esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Bob Marley baile,

Un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Un país en movimiento. Mañana más. Va a ser un lío, eso es lo que se prevé, aunque algunos de los horarios con los cortes que estaban establecidos no se están cumpliendo. A ver, ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasó? La CTA disidente, la que lidera Pablo Micheli, anunció que va a estar llevando adelante 100 cortes en todo el país, protestando, ¿por qué? Por la falta de avance en las discusiones paritarias. Ellos lo que reclaman es la eliminación de los topes a las asignaciones familiares, del impuesto a las ganancias y un mínimo, un salario mínimo de 5.000 pesos. Frente a este reclamo, la CTA disidente, a la que también se sumó Barrios de Pie y el movimiento Teresa Vive, por ejemplo, dijeron que van a estar cortando a las 10 de la mañana en el kilómetro 22 de la ruta 3 en La Matanza. 9 de julio y Avenida de Mayo desde las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde van a terminar en el Congreso Nacional, van a ir desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo. Y te decía esto que tenían previsto, por ejemplo, 8:30 cortar el puente La Noria, pero acaban de llamar las chicas de producción y dicen que todavía no está cortado. Todavía no está cortado La Noria. Lo mismo tenían previsto cortar a las 8 de la mañana Gaona y Ruta 23, y tampoco todavía está cortado. Pero está previsto, por lo menos esta es la intencionalidad que tienen, hacer estos cortes a lo largo y ancho del país. Ellos dicen que fue un proceso de más de 500 asambleas y de 100 plenarios de delegados que hubo en todo el país y que por eso van a empezar a hacer todos estos cortes. También, por ejemplo, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, tienen previsto una marcha a la Casa de Gobierno. Sí. En Rosario, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cortando la autopista hacia Buenos Aires. En Córdoba, a las 6 de la tarde, una movilización y un acto multisectorial. En Mendoza, la idea es concentrarse frente a la legislatura a las 7 de la tarde. Y también ahí en Bahía Blanca, en San Nicolás, en la provincia de Salta, en muchísimos lugares. Así que ¿todo esto por qué? Porque piden un salario mínimo de 5.000 pesos, que se eliminen los topes a las asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias. Esto es, reiteramos, la CTA disidente que tiene entonces este proyecto de hacer cortes en distintos lugares y, como ya sabemos, bueno, naturalmente traerá aparejado algunas complicaciones para que quienes quieren entrar y salir de la ciudad. De hecho, también los metalúrgicos hicieron un corte, piquete allí en General Paz y bueno, causaron demoras naturalmente también para entrar a la ciudad de Buenos Aires. Así que un viernes movidito, esto es lo que se prevé, atenti aquel que va a venir a la ciudad de Buenos Aires y en las provincias ya dijimos, se ve que tiene otra forma porque en algunas de ellas hay una movilización o frente a la legislatura o frente al Congreso. Así que atensado en Buenos Aires. Mañana más. Sí, ¿qué hace, Bula? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Tanto tiempo que no te veía. Bien, bien, todo muy bien, por suerte. Todo muy bien. Ya tenés todo planificado para tu fin de semana, armaste toda la movida. Pero vos sos un tipo muy ordenado, digamos, o sea que eso lo debes tener ordenado también. Llamar movida a eso, francamente, me parece un exceso. Pero bueno, le agradezco que usted piense de ese modo de mí. Y sí, mi movida del fin de semana. No, nada, Lucho, nada, claro, un poco. Me lo imagino corriendo con controlar la fecha de fútbol. Está bien, eso es muy importante. Mañana trabajo también, sí. Así que perfecto. Bueno, pero es una movida, digamos. Tal vez vaya a ver algún espectáculo o sábado o domingo. ¿Qué te vas a clavar? ¿Qué sí, hay? Tengo muchos para ver. Tengo muchos todo, ¿no? Para ver. Estoy apenas abajo 173 espectáculos que no vi. Sí. Bueno, pero ¿quién puede? Pero la verdad, digo, ¿quién puede estar al día en Buenos Aires? Imposible, Ula. Imposible. Lo que pasa es que vos cobrás mucha plata para estar al día. O sea, lo tendrías que tener absolutamente armado, por lo menos de los 173. Pero no me da el cuerpo para eso, ni aunque cobrara miles de dólares. Qué extraordinaria la frase de Macri, ¿no? ¿Cuál? No diga dólares. No diga, no diga esa palabra. Pero ¿por qué? ¿Qué dijo Macri? Discúlpeme, no, no. ¿Qué dijo Macri? Ya se lo digo. No sé cuántos dólares tengo, pero no los pienso vender. Lo sabes. Punto. Qué interesante. Claro. Cambiemos de tema, dijo. Mira, qué interesante, qué maravilla, ¿no? Cómo... Está bien eso, le pasa por arriba al laberinto, digamos. No, no sé, o sea, cuántos ahí... tengo, sí, pero son míos, muchos, sí, y no los pienso vender. No, no me importa, hace un brito. No escucho a Víctor Hugo. Díganos, bueno, una luz. ¿Quién? Muchas gracias a toda la gente que llamó, me mandó mails y esas cosas por el Día del Periodista. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y hoy y mañana en el Luna Park va a estar un tipo al que conocemos de la televisión, pero por otras circunstancias. Él ha sido durante varias temporadas el protagonista de una serie que se llama Doctor House. Sí. Y resulta que este inglés también canta y, uh-huh, y toca, y canta muy bien blues. Uh-huh. Después, en todo caso, vamos a poder escucharlo. Sí, ahí está, me parece. Acá está. I beg you, baby. Ole, baby. Most every night. Yeah. Please don't scold me, just treating me right. Baby, please make a change. Ah, bueno, ¿eh? Va a ser dos shows en Buenos Aires. Uno en tu ciudad, en Rosario. Ah, Rosario. Y después se va a Chile. Estuvo en Recoleta. Lo quiero ir a escuchar, Ula. Lo quiero ir a escuchar. ¿Querés que vayamos? Vamos. Vos conseguís las entradas. Y ahí tenemos el programa, bueno, de fin de semana. Lo intento, sí. Sí, mañana para Porque mañana. Viste que yo tengo que... Para mañana. Mañana a la noche. ¿A dónde es? Que me olvidé. En el Luna. En el Luna, perfecto. En el Luna Park. Estuvo en el cementerio de la Recoleta, paseando. Se detuvo frente a la tumba de Evita. Hoy va a ir al Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, y el tipo es múltiple. No solo es actor, sino que es cantante. Toca piano, guitarra, batería, armónica, saxo. Y es escritor y fanático de la pintura. Sí. Hugh Laurie está en Buenos Aires. Grosso, ¿no? Presentando su disco The Blues. A ver. Hace un folk blues. A ver. Olea. Walking down the levee with my head hanging low. Looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know. Música urbana de Estados Unidos, digamos. Sí. Lennon. Medio mezcla country, ¿no? Sí, claro, hay algo de folk. Está bueno para ir a... Qué impresionante ese personaje, porque se ha vuelto una de las caras más conocidas y universales. O sea, yo no estoy... Pero... No, estaba pensando en Michael Jackson, Madonna, ese tipo de rostros sí son universales, digamos, los conocen en todo el lado del mundo, Maradona. Y este tipo también, o sea, Doctor House, como es una serie que se ha vendido por todos lados del mundo, claro, y la ve por todos lados del mundo, es una de las caras más populares, eso pero me llama la atención. Es curioso que sea popular un hombre que tuvo un rol tan antipático, tan, sí, claro, tan feo, ¿no? O sea, tan feo, tan desagradable, era como en la serie. Pero era de mentirita. Sí, claro. Bueno, ahora averiguo, ¿eh? Si puedo, dale, sí, dale. Ahí estamos escuchando a Doctor House, vamos a decirle así. Claro. Esa, me gustó, ¿eh? 9 horas 30 minutos, señores, en este momento, dije. Y es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 8 décimas, la térmica 2 grados 5, la humedad 62%, cielo despejado. Indagatorias por la tragedia ferroviaria de 11. Paolo Benguini Rey, padre de una de las víctimas, manifestó su conformidad con el desempeño judicial. Estamos conformes con el desempeño del juez. Claramente ha abierto la investigación a todos los estamentos de poder presuntamente implicados en las causales de la tragedia. Desde ese lugar estamos satisfechos. Finalizadas las indagatorias, ahora tendremos que esperar un tiempo a ver cuáles son los pasos del doctor Bonadío, pero bueno, ya terminadas las indagatorias, ahora habrá que esperar las pericias contables, esperando que esté toda la documentación necesaria para hacerlas, porque es una pata fundamental en la investigación. Deportes. Se está disputando una de las semifinales en el torneo de Roland Garros. Juegan los españoles David Ferrer y Rafael Nadal. El primer set fue para Nadal, lo ganó 6-2. En el segundo también estaba arriba, 4-1 Rafa Nadal, cuando el partido debió ser suspendido por la lluvia que cae sobre París. La otra semifinal en el cuadro masculino de Roland Garros la jugarán Roger Federer y Novak Djokovic. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 3 grados 8 décimas, la sensación térmica 2 grados 5 décimas, la humedad 62%, cielo totalmente despejado. Argentina está informada por la radio pública. Como siempre, los mensajes los recibimos en el 4999-8700, también a través de la línea nacional, que es el 0810-222-0870. Muy bien, Cintia, contabas hace un ratito la situación que se vivió anoche con los chicos de Duro de Omar. Yo no lo sabía allí en Plaza de Mayo, momento en el que estaban cubriendo parte del cacerolazo, y esto se está sumando, digamos, a una serie de episodios vinculados a la violencia, con periodistas particularmente, que se dieron en los últimos 10 días, ¿no? Sí, el mismo día, además de que fue el Día del Periodista, pero fue el mismo día que elegimos muchos trabajadores de prensa para repudiar justamente las agresiones que recibió el equipo de 678 ahí en Callao y Santa Fe, donde estuvimos a la 1 de la tarde. Y de paso, Lucho, permitime agradecerle muchísimo a todos nuestros oyentes porque nos han acompañado desde el primer minuto. Ha sido un acto en el que repudiamos. Finalmente duró 2 horas porque hubo apoyo político, se acercó Agustín Rossi, Juliana Di Tullio, bueno, distintos, Kunkel, hubo distintos apoyos allí mismo en la esquina. No había ningún opositor, no fue ninguno de la UCR, algo por el estilo, ¿no? Estuvo Porto, Gianetasio, Nora Cortiñas, que nos acompañó también. La verdad es que el apoyo ha sido muy importante y estuvimos 2 horas finalmente en esa esquina con mucha tranquilidad, con mucha paz, y pudimos repudiar las agresiones que también sufrieron nuestros compañeros de Tiempo Argentino, del diario Crónica, de Malviticias, que así se llama el sitio, de Malvinas Argentinas, y de la agencia Telam. Recordemos que en este último caso, ya no podemos decir, sino en el anteúltimo caso de Malvinas Argentinas, una patota que respondía directamente al intendente, a Jesús Cariglino, fue el que golpeó a todos los trabajadores cuando estaban cubriendo los reclamos por los familiares de Celeste, de la nena de 8 años, que terminó muriendo después de una operación quirúrgica de rutina. Sí, menor, sí. Bueno, y que los familiares denuncian mala praxis, y que no es el único caso, aparecieron otros. Estamos comunicados con Julio Mosle, que estuvo allí, es periodista de la agencia Telam. Julio, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Cintia Taviano, Telau. No. Justo se cortó, pero es interesante lo de Julio, que nos va a contar, porque ayer Cristina, nuestra presidenta, recibió a todos los periodistas agredidos. Estuvo con ellos media hora antes de hacer después el brindis. Esto es todos los años, quienes están allí en Casa de Gobierno suelen brindar con los presidentes para el Día del Periodista. Y la diferencia fue que ayer Cristina recibió a todos los periodistas agredidos, condenó de hecho lo que pasó y también les contó su preocupación por el accionar de la policía bonaerense, porque en Malvinas Argentinas los chicos, entre los que están Julio, lo que denuncian fue que hubo una zona liberada. Por otra parte, hoy mismo tengo entendido que Mosle con el resto del equipo de la agencia Telam van a estar declarando en San Martín. Justamente porque lo que venimos reclamando es que necesitamos nombres y apellidos de quienes son los responsables, porque es la única garantía para que esto no se vuelva a repetir. Ya lo comentamos varias veces, digamos, cuando un grupo de personas, como pasó en Santa Fe Callao, golpea a periodistas y rápidamente no se sabe quiénes fueron esas personas. La investigación policial no tiene los resultados que tiene que tener y judicialmente no se los condena por los que se los tiene que condenar, se vuelven a repetir los episodios como viene pasando. Julio Mosle, periodista de Telam. ¿Qué hace, Julio? ¿Cómo te va? Lucho Galende, Cintia Otaviano, de este lado. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, che, todo en orden. Contame cómo estuvo ayer el encuentro con la presidenta, cómo, digamos, qué es lo que se habló y cuál es la detección de la importancia que hay en este momento por parte del poder político ante episodios como este que te ocurrió a vos y que le ocurrió a otros periodistas anoche, inclusive nos enterábamos de los de Duro de Domar. Mira, ayer nos recibió no solo a nosotros al equipo de Telam, también recibió al cronista de Crónica, Adrián Subelsa, al fotógrafo de Tiempo Argentino, Mariano Vega, al chico del blog Malviticias, a Nicolás, no me sale el apellido ahora, y bueno, nosotros, la fotógrafa Florencia Daunas, el chofer Federico Molinari, y los dos periodistas, yo, Julio Mosle, y la chica que nos rescató, a Gabriela Albernaz, escuchó los relatos, además del equipo de 678 agredido en Recoleta, escuchó los relatos de todos con suma atención la presidenta. Creo que tuvimos una entrevista que en total duró casi una hora y cuarto. Nos prestó mucha atención, nos pidió los detalles, lamentó no haber sabido con precisión el rol pasivo de la policía bonaerense en Malvinas Argentinas antes de verlo al gobernador, porque si no nos dijo que lo hubiera conversado con él. Garantizó que todo el Estado Nacional pueda hacer para que esta causa se esclarezca y avance, lo van a hacer. Y especialmente le pidió al jefe de gabinete, Juan Manuel Álvarez Medina, como responsable de la Secretaría de Medios, que acompañe la causa. Julio, me imagino que debe haber una preocupación en común, sobre todo con alguien que tiene la autoridad y el poder y el control de esas fuerzas. Debe haber una preocupación, digo, respecto de el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vos decís que se nombró el tema, pero mi pregunta iba a si te parece que se va a tomar alguna medida en concreto, ya que el contacto fue, con la presidenta, digamos, al máximo nivel del poder, si te parece que desde allí puede salir algún tipo de indicación como para que lo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires en ese momento en el partido Malvinas Argentinas sea revisto, digamos, ¿no? Mira, al margen de las indicaciones claras que le dio a sus colaboradores para favorecer el avance de la causa y la investigación, sí nos dio su palabra de que iba a hablar con el gobernador y le iba a pedir explicaciones acerca del accionar de la policía bonaerense. Julio, Cintia Otaviano, buen día. Tengo entendido que ustedes van a declarar ahora, o no sé si es que ya declararon eso, contanos por favor, pero el problema que hay aquí es que eventualmente quien va a actuar es la policía bonaerense. ¿Ustedes le hicieron un pedido a la presidenta en ese sentido? No solo eso, digo, dos de los colegas agredidos, Nicolás Bacheto, el del blog Malviticias, y Subelsa, el cronista de Crónica, son vecinos de Pablo Noés, al igual que nuestra compañera Gabriela, que fue la que nos rescató, y les pedimos por su integridad física, porque sinceramente los dos chicos contaban que fueron identificados por la patota, porque como trabajan habitualmente en el barrio, los patoteros los conocen y los conocen hasta por los nombres, y les habían ofrecido a ellos, pero la custodia era de la misma policía de Malvinas Argentinas y ellos no la querían, acto por el cual también se discutió en la reunión algún otro tipo de cobertura de seguridad para ellos. De manera que hubo un compromiso asumido por parte de la presidenta en este sentido de garantizar la integridad física de quienes trabajan allí. En ese sentido, lo que la presidenta dijo es que la mejor manera de garantizar la seguridad era la publicidad de los hechos, que ese iba a hacer todo lo posible por darle publicidad a los hechos, y que iba a ser el gobernador Scioli quien tenga que comprometerse para garantizar la seguridad de los periodistas agredidos. Julio, ¿están yendo a declarar ustedes hoy? En este momento estamos llegando a los tribunales de San Martín. Bien. ¿Y la denuncia la presentaron directamente en la fiscalía? ¿Cómo se manejaron con la agencia? La denuncia fue presentada el mismo día por el diario Crónica. Ayer se presentó Tiempo Argentino y hoy estamos yendo nosotros a contar lo que nos sucedió y aportar algunos otros datos. ¿Cómo viviste el repudio por parte de los trabajadores de prensa y que, por ejemplo, en el diario La Nación no se publicara ese día, en Clarín en una edición tampoco, en otra chiquitito? Digo, yo en eso separo a los trabajadores de prensa de los empresarios. Digo, yo agradezco las muestras de cariño y de solidaridad que hemos recibido no solo yo, sino todos los agredidos de un montón de medios. Digo, y sinceramente y lamentablemente a mí no me extrañó la demora de Clarín, la demora de La Nación. Digo, me parece que eso responde a una lógica mezquina y de no cuidar a sus propios trabajadores de prensa. ¿Vas a seguir trabajando en el caso de Malvinas Argentinas? Deseo hacerlo, con más ganas que antes ahora. Digo, pero no por el tema de la agresión, sino que, digo, desde el punto de vista periodístico, nosotros íbamos a cubrir una marcha por un presunto caso de mala praxis donde lo único que había era la denuncia de una familia dolorida. Claro. Digo, esta agresión le pone un subrayado a ese caso, claro, que antes no tenía y que me parece que ahora más que nunca es necesario aclarar. Está clarísimo. Julio, te mandamos un abrazo grande, viejo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Por muchas favor, gracias. Era Julio Mosle, periodista del diario Telam, uno de los periodistas que fue agredido. ¿Cuánto hace esto ya? El día viernes, ¿no es cierto? Unos días nada más. O sea, hace unos días atrás en el partido Malvinas Argentinas, en el frente al hospital, que se llama Claudio Sim, curiosamente de apellido. Y a partir de ese momento, bueno, se unió en realidad la saga vinculada a la agresión a los periodistas de 678 y también... Insisto, sumamos también, no tengo muy en claro de qué se trató la agresión ayer a los chicos de Duro de Omar. ¿Podemos ampliar alguna cosa? Y es lo que sé hasta acá, que los golpearon, que llegó ese equipo de trabajo, el cronista obrero. De hecho, hay fotos ahí colgadas donde se pueden ver claramente que los estaban golpeando, que los estaban zamarreando. Y también la denuncia que hace el otro compañero de la cornisa, que dice que lo empezaron a zamarrear, que llegó y vio cuando estaban golpeando a los chicos de Duro de Omar. Y que después, al grito de basta, basta, la cosa termina. Ahora, me parece importante una cosa alrededor de la violencia, que es también, me parece, lo que escuchaba de Julio en la charla con la presidenta del día de ayer, que es que, frente a esta serie de episodios que pueden aparecer o que se están dando, digamos, lo más importante es ponerlo en la superficie, digamos, ponerlo en el lugar en el que se lo pueda hablar, se pueda discutir sobre el tema, se pueda nombrar qué es lo que pasó, etcétera, etcétera. O sea, nadie está... queriendo, yo por lo menos desde este lugar, hablando sobre este tema, instalar la violencia como dialéctica, por lo menos ni siquiera como dialéctica verbal, digamos, o sea, solamente como relación verbal, sino solamente una forma de estar contestándose argumentos, que para eso me parece que sirve la cosa. O sea, ahí es como un tema delicado. Yo se lo pregunté a Juan Manuel Abalmedino, digo, ¿cómo se hace para responder a la violencia? ¿Cómo haces para responderle a un tipo que te dice, che, hijo de puta, vení, comentame tal cosa? Y vos decís, pero yo no puedo decir nada si me decís hijo de puta. O sea, no puedo estar hablando, no me vas a escuchar, etcétera. Entonces, ¿cómo hace uno para responderle a la violencia? No hay que responderle, sencillamente hay que hablar de la violencia que ha sido ejercida. Y me parece que en esa línea es lo que está ocurriendo hoy por hoy con estos casos que estamos hablando. Toda la información está en Mañana Más. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalab, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. La radio pública. Información al instante. Mañana más. Parker. Aprovechamos para escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Buenos días. Yo quisiera saber, esta gente que golpea, que pega periodistas, ¿están respaldadas por quién? Porque yo no veo que a nadie hayan detenido. Y están en la televisión, ahora se ve todos quiénes son. Así que no sé qué piensa hacer la justicia. Acá tiene que haber detenidos. A Delía lo llevaron preso porque había dado una trompada, nada más. Una cachetada fue la de Delía, fue con mano abierta, me parece. Una barbaridad. ¿Qué Eso cosa? Es lo que exigimos, ¿no? Lo de Delía, me acuerdo. No, pero ¿qué? Estamos hablando de otras barbaridades, Magallanes. Dios. Eso es muy interesante lo que usted dice, porque siempre se habla de unas barbaridades. Una pero barbaridad. Las otras barbaridades no pareciera que no existen. Una barbaridad. Nosotros sabemos para qué estamos de alguna manera, se lo comento, digamos. Y para eso, para contrapesar. Para ver si las voces que se escuchan pueden ser un poco más polifónicas, digamos, no solamente el mismo tonito y la misma voz y los mismos conceptos todo el tiempo. ¿Me entiende, Magallanes? Sí, lo entiendo, lo entiendo. Igual este partido es largo, ¿no? ¿En qué sentido lo dice? En el de ustedes contra nosotros. No, no estoy de acuerdo. Con le metimos un gol con reposo. ¿Perdón? Yo lo grité. Yo cuando me dije ¡gol! Grité ¡gol, gol, gol! Grité. Es un partido largo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Gils Carbó le cae bien a usted. Gils Carbó, ¿sabe quién es? Me parece que voy a gritar otro gol. Me parece que en un ratito se va a enterar quién es Gils Carbó. Con todo. Sí, por eso. Grito gol encima. ¡Gol! Ay, ay, ay, así está tan la cosa. Malica. Tenemos uno más ahí. ¡Aló! Mire, es llamativo la inacción del gobernador Scioli, de la jefatura de gobierno, del gobierno de Scioli, del secretario de Seguridad, que realmente ha sido innumerablemente cuestionado. El que manda la policía de la provincia de Buenos Aires en el gabinete. ¡Esa! ¿Alguno que se ha entrado por Facebook? Varios. Javier se engancha con el tema de la música y te dice, amor a primera vista por Aznar, Lucho, no hay otra. Sí, bueno, es una muy buena versión, no, obviamente, pero a mí me gusta más la de Chico Branco, que es como más cruda, más es de la década del 60 la versión, y tiene su otra onda, qué sé yo, ¿viste? Depende lo de cada uno. Esto no tiene nada que ver con Chico Branco ni con Baiano. Tiene que ver con Mañana Más. La información no se detiene. Mañana Más. Sí, Hernán querido. Ayer a la noche, entrada a la en horarios altamente nocturnos. Mucho, o sea, no a las 7 de la tarde cuando están todas las redacciones en pleno, no a las 9 de la noche cuando todavía pueden pasar cosas, sino bien entradita la noche, cosas que ocurre pocas veces. Se dio una conferencia de prensa, la dio el vocero presidencial, el Corcho Escochimarro, como se lo conoce en el ambiente, y anunció la renuncia de Miguel Reposo, el titular de la CIGEN, en el cual Daniel Reposo. Perdón, yo me quedé pensando en que Escochimarro es una versión de Sileoni, pero con un poco más de kilo, digamos, ¿no? Sí. Es muy parecido, tiene unos kilos más que la cara de Sileoni. Yo me quedé pensando en Miguel Reposo. Sí, el sí. Miguel Rep. Sí. Que exactamente, sí, se entiende perfecto. ¿Querés que te lo psicoanalice a costa de... Que, no. Ya que lo nombró Miguel Rep, ayer estuvo con nosotros a la 1 de la tarde, sí. Repudiando las agresiones. Un grande Rep. Envió 4 cartas a Daniel Reposo, el titular de la CIGEN, que estaba candidateado a Procurador General de la Nación. Una dirigida a la Presidenta de la Nación, otra a Vudú, otra a el titular del Frente para la Victoria, la bancada Miguel Piqueto en el Senado, y también la que más llamó la atención es a el titular, a Luis Nadinov, titular de Senadores de la Unión Cívica Radical, presentando su renuncia a la postulación como procurador. Sorprendió el horario, hacía muy pocas horas la Presidenta de la Nación había dicho que Reposo era un gran candidato para ese lugar. Por lo tanto, apenas 3 o 4 horitas después se conocieron las cartas en las cuales Reposo renunciaba a esta postulación. Viene a el costo por el cual Reposo envió estas cartas, tiene que ver obviamente con la sesión del Senado de unos días atrás, que fue muy costosa por la serie de preguntas y de acoso permanente que hicieron los legisladores sobre su postulación, Reposo tuvo un momento en una de esas cartas en las cuales habla con Nadinov y él se reconoce ex militante radical y dice: como ex afiliado radical quiero señalarle que me causa profunda desazón ver cómo esta fuerza política hace seguidismo de la opinión e intereses del grupo Clarín. ¿Cómo permiten que les marque la agenda y la acción política del mismo grupo que denostó, estigmatizó y condicionó al doctor Alfonsín? Es un párrafo, quizás el párrafo más político de todos, es un gran... ¿por qué digo que es un gran párrafo? Porque lo que dice es que no hay cuestiones técnicas, sino que hay cuestiones meramente políticas, y pone en el corazón de la discusión justamente al grupo Clarín, ¿no? El Reposo lo que dice es: yo no soy el Procurador General de la Nación porque Clarín no quiere y porque es una estrategia del grupo Clarín al cual yo he combatido desde la Sindicatura General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación es el organismo que está encargado de defender al Estado en su conjunto, fundamentalmente a los actos del Poder Ejecutivo. Desde allí, Daniel Reposo llevó adelante la pelea contra Clarín por el tema de Papel Prensa. ¿No estuvo como miembro del directorio de Papel Prensa en algún momento también? Sí. Y iba a ser, como procurador, iba a continuar con esa con esa pelea, porque se iba a convertir en el jefe de los fiscales. Imagínense lo que significaba fiscales de la Nación con la lógica de la defensa del Estado frente a las corporaciones. Eso quizás por eso la presidenta fue tan elogiosa con el propio Reposo. Sorprendió el horario, sorprendió la forma, sorprendió el momento. ¿Y por político? ¿Qué eso te sorprendió? ¿Qué es lo que te sorprende de esa parte? Me parece que nunca el kirchnerismo ha hecho anuncios después de las 9 de la noche, digamos, es muy... Y además había cierto clima de cacerolazo en la calle, cundió un poquito de sorpresa en todos los periodistas cuando se supo que se llamaba a conferencia de prensa. No se sabía si era una conferencia de prensa o cadena nacional, hasta que después se resolvió el tema de conferencia de prensa de Escochimarro, y quizás lo que más sorprendía era... Si estaban los caceroleros en la calle, ¿por qué daban una conferencia de prensa? Y si daban una conferencia de prensa, ¿por qué la daban para anunciar que Reposo renunciaba a la postulación cuando lo podría haber hecho a la mañana siguiente? O sea, le encontraba una vinculación a una cosa y a la otra. O sea, lo que estaba pasando en la calle y también, de alguna manera, lo que se estaba decidiendo a nivel del gobierno. Algunos dicen que es una forma de quitar la agenda mediática impuesta por los caceroleros. Es posible... tampoco creo que sea exageradamente maquiavélica la comunicación del Gobierno Nacional, como que esté todo armado y que la presidenta diga a las 7 de la tarde que Reposo es un gran candidato porque sabe que a las 11 lo va a bajar. Entonces me parece que en ese momento todavía me parece que hay que tratar de ver por qué se produjo esa conferencia de prensa a las 11:45 p.m. ¿no? Entre las frases también destacadas, dijo que muchos dejaban las convicciones en las puertas de TN, y en esta lectura política que él hace claramente de su renuncia para no entorpecer la labor, en definitiva, y la trascendencia que tiene el nombramiento en un cargo como el de procurador, lo que dijo también es que supo en estos días que el presidente Raúl Alfonsín se había recibido con un promedio de 3,51. Sí, porque se le criticaba eso mucho a Reposo, ¿no? Que había tenido un mal promedio en su carrera como abogado, digamos, como estudiante de abogacía. Y que le explicó que le hizo trabajando. Claro, exactamente. Y que por eso tardó los 8 años que había tardado. Daniel Reposo es un gran funcionario en la CIGEN. No tiene, es posible que como procurador general hubiera tenido un gran desempeño también. También es cierto que el acoso que sufrió por parte de los legisladores, que es parte del juego político, no lo supo resolver en la cancha. Y quizás ese fue el punto más débil de todo, más allá de las notas o el promedio que haya tenido en términos académicos. Me parece que esa puesta en el centro de la leonera con los legisladores de la oposición, creo que es quizás una de las claves para la debilidad de la postulación en estos sentidos. Y creo que antes de continuar con una política de derrota legislativa en función de su propia postulación, Reposo decidió bajarse, renunciar y dejarle el campo libre a la Presidenta de la Nación para que pueda elegir otro candidato. Quiero ser optimista respecto de una cosa. A mí me pareció que por lo menos hubo un avance institucional muy importante alrededor de la discusión sobre la Procuraduría, que es que todos pudimos ver el descargo de Reposo y las preguntas de los senadores, etcétera. Eso fue un mecanismo, digamos, público muy visible. Después puede uno estar de acuerdo con Reposo, de acuerdo con quien quiera, digamos, no importa, pero hay un mecanismo allí institucional que está funcionando y que a uno le permite también una mirada crítica sobre la cosa. Y la otra cosa que me llamó la atención también alrededor de toda la discusión de Reposo es cómo el Bebe Rey, Esteban Rey, pasó de ser el liberador de los presos políticos el 25 de mayo de 1973, un montonero, violento, que etcétera, etcétera, pasó de ser a una gran figura del derecho nacional. Y eso realmente también me llamó la atención. No porque no lo sea. Probablemente Esteban Rey debe ser uno de los tipos que más sabe en ese palo, digamos, en ese rubro. Pero me llamó la atención cómo hay plasticidad para utilizar argumentos de un lado de una manera muy muy exótica, digamos, que los hacen entrar en contradicciones muy evidentes respecto de sus propias lecturas de la historia, ¿no? Sí, también de un lado y del otro, ¿no? Digamos que puede también ser, sí, Rey, claro, era un gran procurador general de la Nación y después a los 2 o 3 días tenía relaciones con el albertismo y, digamos, me parece que más allá de eso, lo que creo que hay funciones respecto de determinados momentos políticos, y cuando esos momentos políticos se acaban, creo que los hombres cumplen su propia función. Y me parece que en este sentido tiene una discusión claramente política la ida de Rigi y también la llamada de Reposo. Digo, Reposo, a diferencia de Rigi, era un hombre que estaba acostumbrado a pelear con el diario Clarín. Sí. ¿No? Digamos, más allá de los vínculos de Rigi con Alberto Fernández, son dos modelos diferentes de relación con el grupo Clarín, por ejemplo. Al mismo tiempo, el llamado, la puesta en escena de Reposo significaba también movimiento interno dentro del kirchnerismo, porque Reposo era un hombre más ligado a Amado Boudou que a otros sectores del gabinete. Por lo tanto, era claramente una apuesta política, una jugada política en la escena de la justicia. Después de las noticias, si querés, hablamos de quién es Alejandra Gils Carbó, que es la fiscal que ahora están proponiendo justamente para ocupar el lugar que Reposo ayer declinó. Y si no quiero, ¿qué decís? Ah, vos fijate, evalúalo en estos minutitos. A mí me parece que es importante, pero vos fijate, no hay problema. Se quedaron ustedes con las noticias para Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 2 décimas, la humedad 50%, cielo despejado. En Santiago del Estero, la temperatura es de 1 grado 8 décimas bajo cero, humedad 61%, cielo despejado. La sustitución de importaciones lleva a poner los esfuerzos en la innovación. Lo expresó Bernardo Kosakov, ex director de la CEPAL, al considerar que el punto central es el proceso de inversiones para generar riqueza doméstica con calidad. Siempre hay que intentar desarrollar las capacidades tecnológicas endógenas y tratar de generar empleo. Esos dos elementos son fundamentales para poder sostener el desarrollo. Pero, por supuesto, en cada momento histórico la sustitución de importaciones tiene otros instrumentos y otras condiciones internacionales. Hoy, claramente, el punto central es el proceso de inversiones, porque lo que hay que hacer es generar más riqueza doméstica y, obviamente, también lo que queremos es generarlo con mejor calidad. Y eso significa poner todos los esfuerzos en la innovación y en la calificación de los recursos humanos. Comenzarán a investigarse 34 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero. El juzgado federal local está cerca de llevar a juicio oral los 34 casos de secuestros y torturas que fueron cometidos en Santiago del Estero durante la dictadura a manos de ex policías que formaron parte del Departamento de Informaciones Policiales DIP que dirigía Musa Azar Curi, actualmente juzgado en la mega causa de derechos humanos y también por miembros del ejército. Estos 34 casos, que también abarca la violación de domicilio en la gran mayoría de los hechos, formaban parte de la mega causa dentro del grupo 4, pero que no fue elevado a juicio oral junto con los grupos 1, 2 y 3 porque restaban algunas medidas procesales para su elevación. En total son 11 los imputados, además de Musa Azar Curi, casi la totalidad de quienes hoy son juzgados en la megacausa deberán enfrentar nuevamente a un tribunal, a excepción de Eduardo Baudano y Rolando Salvatierra, quienes no tienen denuncias en este grupo. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Tránsito. Quedó liberada la autopista General Paz en Migueletes y Constituyentes en ambos sentidos de circulación. Quedan demoras de 10 minutos, tener en cuenta circular a 20 kilómetros por hora. Por otro lado, el ferrocarril Mitre Suárez Retiro continúa con demora de 10 minutos y el Roca se normalizó, al igual que el San Martín. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Comenzó con una derrota el seleccionado femenino de vóley en el torneo Grand Prix que se desarrolla en Macao. El equipo argentino perdió 3-0 frente a Tailandia con parciales de 25-18, 25-9 y 25-22. El próximo rival que tendrá la Argentina en este torneo será China y cerrará su participación el fin de semana enfrentando a Puerto Rico. El tiempo. Temperatura en Santiago del Estero, 1 grado 8 décimas bajo cero, humedad 61%, cielo despejado. En Buenos Aires, la marca actual, 7 grados 2 décimas, la humedad 50%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Dice, arriba las manos, ¿no? Sí, sí, lo veo siempre a Santiago Lucía que levanta las manos. Apenas empieza a sonar la canción de Juana Fe, que es lo que estamos escuchando de cortina deportiva, el señor Santiago Lucía levanta las manos, abre la boca y dice, ¿qué? Ese grupo estuvo el otro día en un gran festival de cumbia que hubo. Exactamente. El fin de semana pasado. Exactamente. Juana Fe de Chile. Sí, son chilenos. Y han venido varias veces, digamos, aquí a tocar, ¿eh? Tiene como una instrucción bien latina. Estuve leyendo algunas cosas, después le voy a contar. La intrusión. No, pero por favor, la intrusión la hizo usted en la cancha del señor Santiago Lucía. Siempre nos quedará el fútbol, y ahora más que nunca, a esta Europa rengueante, que se resiste a agonizar, y también al resto del mundo, que a partir de hoy mirará hacia nosotros para ver y disfrutar del mejor fútbol que se puede ver en la actualidad. Pero por favor. Con permiso de Brasil y la Argentina. ¿Quién dijo eso? De esta manera presentan en Diario Marca, uno de los más importantes de Europa, vinculado al fútbol, la Eurocopa, que va a comenzar en la jornada de hoy, en un contexto, como hacíamos recién la descripción de crisis económicas, y un momento complejo desde ese lugar para lo que es todo el mercado europeo. Sin embargo, el fútbol, lógicamente, que ocupa un lugar muy importante, y hoy habrá miradas desde todo el planeta para un torneo que muchas veces se lo calificó como un mundial sin Argentina y Brasil. Sucede que Argentina y Brasil van a estar jugando este fin de semana, van a jugar mañana en los Estados Unidos. Ayer sucedió algo muy grato, a mí cada vez que pasa algo... Perdón, Santi, ¿por qué en Estados Unidos? ¿Cuál es la razón? La guita. La moneda. Sí, como casi todo a lo que uno no encuentra una explicación racional. Es raro que se vayan hasta allá, tan lejos, que yo dije, bueno, esto siempre hay una racionalidad para mover una cantidad de tipo de esa naturaleza, digamos. Sí. Aviones, pasaje, hoteles, qué sé yo, debe haber alguna razón, pensaba yo, pero nunca me imaginé que era una razón tan estúpida como el dinero, digamos, porque la verdad es que alrededor de este nivel de jugadores, la plata parece como una cosa... Me parece. No, pero también, no solamente la guita y el dinero de los jugadores, sino también de las asociaciones. Claro. Y el cachet del seleccionado argentino es de lo más elevado que hay en el mundo. Pero no hay una intención ahí de... ¿No hay una intención de meter a Estados Unidos dentro del fútbol como una potencia ya fuerte? Bueno, digamos, sí, la hubo y fracasó. No funciona. Y no, el Mundial del 94 fue la máxima expresión de por eso. Por más que tengan guita, no funciona. No, viste que la plata no sirve para esas cosas. No, para esas cosas no, pero también es cierto que en Estados Unidos hay una cantidad de latinos que es muy grande. Sí. Es gente que, lógicamente, el estadio mañana seguramente va a estar repleto por latinos, más allá de lo que suceda con los argentinos. Ayer hubo casi 5.000 argentinos viendo el entrenamiento, y esto es lo que a mí me genera una muy buena sensación, pensar que un tipo está viviendo en Nueva York y de repente lo tiene ahí a Mascherano, a Leo Messi. La verdad que también a veces los anclajes tienen bastante que ver con el fútbol y esto de sentir la identidad o expresarla con la selección argentina. Y para la gente que está en el exterior, esto es muy fuerte. Por eso también cuando hay partidos en Europa suele movilizarse y mucho la gente que está viviendo en el exterior para ver a la Argentina, y ahora va a pasar mañana en Estados Unidos. Santi, pero digo, qué curioso, porque pensaba, sin embargo, se desarrolló mucho el fútbol femenino, al punto que creo que salieron, si no me equivoco, salieron campeonas mundiales. Sí, y fueron subcampeonas en el anterior, mundial. Sucede que el fútbol femenino lo domina Brasil hace tiempo, con una futbolista extraordinaria, Carlos, que se llama Marta. Cuando tengan la posibilidad de verla, a la 10 de Brasil. Son la número uno. Es deslumbrante. Mañana van a estar jugando Argentina y Brasil en Estados Unidos a las 4 de la tarde de nuestro país. Argentina con todas las figuras, con un equipo que todavía no confirmó Alejandro Sabela, pero que lo tiene diagramado y que va a ser muy similar al que jugó el otro día frente a Ecuador. Y Brasil no con todas sus figuras, porque el seleccionado brasileño va a competir en los Juegos Olímpicos de Londres. Recordamos que la Argentina en fútbol no está clasificada para los Juegos Olímpicos. Entonces lo que está haciendo Mano Menezes, el técnico de Brasil, es darle rodaje al equipo sub-23 que va a jugar en Gran Bretaña durante los Juegos Olímpicos. Sí va a estar Neymar, y se está promocionando y mucho en Estados Unidos. El fútbol está pasando bastante en cuanto a lo promocional por las individualidades, esto de Messi y Neymar, como si hubiera una equidad que realmente por el nivel competitivo de cada uno no existe. Sin embargo, sí aprovechan de eso para promocionar el partido. Y a propósito de Brasil, el rival que va a tener la Argentina, el referente de Hernán Brienza, que es el técnico de la selección, Alejandro Sabela, habla de Brasil. Brasil se está preparando para los Juegos Olímpicos, más o menos ha mantenido un esquema desde que está Menezes, con línea de cuatro, la característica, dos volantes centrales, tres media punta, uno en la zona central y dos abiertos y un jugador de área. Ese es el esquema que ha repetido en los partidos anteriores y bueno, en los que hemos visto en los últimos, ¿no? Tanto sea Dinamarca, Estados Unidos y México. Así que veremos qué partido acontece el sábado, pero ese es más o menos el esquema de ellos. hablando del partido que viene de mañana, y hubo otra referencia importante de Alejandro Sabela que también está bueno compartir, no tiene que ver con la del Loco Dorrego, esa le hizo en una entrevista que dio ayer en el diario Deportivo Le, cuando le preguntan distintas cosas, y... No sea obsecuente con el señor. No, con Brienza. No soy obsecuente con Brienza, soy obsecuente con Sabela, porque ayer le preguntaron por un político y nombró a Néstor Kirchner. Sí. Le preguntaron por un libro y dijo El Loco Dorrego. Y todo eso fue publicado en un diario como el diario Deportivo Le, que todos saben dentro de qué grupo y mediático está. Y cuando le preguntaron por un periodista deportivo, ¿qué dijo? Santiago Lucía, ¿no? No. No. Mire, si Sabela lee cómo habla... ¿no? Vamos, muchacho, el Loco Dorrego. Por favor, Hernán. Y usted no dice nada, lo asume como diciendo, sí, es un librazo. Y sí, ¿por qué no va, lo compra, lo lee? ¿Usted lo leyó? Sí. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿A quién? El Loco Dorrego. No tuve el gusto. No. Bueno, Lucho, y otra de las referencias que tuvo el técnico fue para Juan Sebastián Verón en el tramo final de su carrera. Realmente esto de encontrar gente y tipos dentro de la cancha compatibles para lo que es expresar una idea de juego. Sabela siempre dijo que en la Bruja Verón encontró el líder que es necesario para cada uno de los equipos. Está transitando la última etapa de su carrera deportiva. Y el técnico de la selección también, desde los Estados Unidos, tuvo algunas palabras para la Bruja. Bueno, primero que ha sido un gran honor haber tenido la chance de dirigir un jugador como Sebastián, que creo que ha sido un crack, uno de los jugadores que siempre más me gustó más verlo, y bueno, tuve la suerte de dirigirlo. Creo que los jugadores de esa jerarquía, cuando dejan de jugar, es como una lágrima que se le cae al fútbol, porque ya perdemos de verlo jugar todos los domingos o los días que se juegan, que tienen esos jugadores con tanto talento, con tanta inteligencia, y aparte con un jugador con sacrificio dentro del campo de juego, o sea que muy abarcativo en todos los términos que significan las cosas positivas del fútbol. Bueno, una definición, la verdad que hasta llega a emocionar en parte la que tuvo Sabela con Verón. Es una lágrima que se le cae al fútbol y de eso se trata, sobre todo para la gente de Estudiantes de La Plata. La referencia del técnico del seleccionado argentino, que seguramente hoy va a estar confirmando el equipo. Lo concreto es que va a estar Lionel Messi, seguramente va a tener minutos en cancha Sergio Agüero. Una buena posibilidad para vivir el clásico entre Argentina y Brasil, más allá de que lo que motoriza al partido es, como decíamos antes, la guita. Sí, 10 horas 14 minutos. Sí, señor. Bueno, una absurda determinación ha provocado mucha desazón y mucho temor en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires en general. Absurdo. Y de la Facultad de Ciencias Sociales en particular. Absurdo. Resulta que por una legislación interna de la UBA, que tiene ya muchos años, corren riesgo de ser excluidos 650 personas, jerarquizados profesores, con enorme experiencia, con mucho para dar todavía, porque están... ¿Solo por qué? Porque están en los 65 años o porque superaron esa edad y tienen obligación perentoria ahora de jubilarse. Qué rara esa disposición de la UBA, la verdad. Pues yo estaba pensando que no hay cosa más encantadora que un tipo, qué sé yo, de 80 años, lúcido, un tipo, una mujer, un hombre, no importa. Claro. Un lúcido o lúcida a los 80 años, hablando sobre cosas que tengan que ver con el pensamiento, digamos. Es el momento en el cual uno supuestamente tiene un nivel de sabiduría distinto, vamos a decirlo de esa manera, y curiosamente la ley dispone que te vayas, ¿no? Exactamente, digo, es una medida que aborrece la experiencia, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es una medida también burocrática, porque fundamentalmente desconsidera no solo el altísimo nivel de estos intelectuales, sino lo que todavía pueden devolver. Y con la producción de Paula Nicolini buscamos explicaciones en fuentes directas e interesadas. Los que hablan son Sergio Caletti, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y el semiólogo Oscar Steinberg, titular de semiótica de los medios en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Los escuchamos. Hubo una resolución del Consejo Superior dictada hace aproximadamente un mes y algo, por la cual todos los profesores que no fueran regulares con entre 65 años y más, que estaban en situación de posible jubilación. Se estima, porque no hay cifras totales confiables, que el total de los docentes bajo estas características son unos 650-700. Lo que significa un impacto en algunas facultades, un impacto fuerte. Tal el caso de Ciencias Sociales, que es la que aglomera un mayor número de docentes que, según la lectura que hace el rectorado de la legislación, deberían haber ya dejado su tarea. Lo que pretende el rectorado, entiendo, es que esos profesores sean reemplazados por otros. No pretende achicar la planta docente. Bueno, escuchábamos en principio a Sergio Caletti, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que, digo, supera, por ejemplo, o está por ahí, por esa edad, ¿no? Y entonces también seguramente es uno de los perjudicados por esta medida. Seguimos escuchando. Para mí significa una barbaridad el pretender en un lapso relativamente tan corto que todos los que estén teóricamente en situación de ser jubilados y haber, pese a haberlos hecho la vista gorda durante décadas, de un día para el otro poner esto en orden, me parece muy riesgoso, capaz de producir un daño importante, porque no se reemplaza tan fácilmente a gente de tanta trayectoria, no es sencillo reconstruir aquello que se daña. Cada uno de estos profesores con, no sé, más de 65 años siguen en actividad. En muchos casos no son solamente unas clases, no son solamente una cátedra y su jefe de cátedra, sino son equipos de investigación, son actividades que podrán ser muchas veces extracurriculares. Bueno, la opinión de Caletti le parece una barbaridad y no, le parece como a nosotros, efectivamente. Y ahora la opinión de Oscar Steinberg, un profe que también está atravesando esta circunstancia que comentamos. Todos saben que actualmente a esa edad el que se desempeña en ese tipo de trabajos está en un momento productivo, habitualmente en un momento de gran actividad que muchas veces supera el nivel y la intensidad de la actividad de momentos anteriores. Esto es así y en digamos no únicamente en la Argentina está reconocido. Entonces, en otro tiempo podía aparecer como respeto a la necesidad del descanso. Ahora es malo por lo menos por dos razones, digamos, oponerse a la posibilidad de esa extensión. Es malo porque impide el desempeño de alguien que ha puesto en eso, que está poniendo en eso condiciones y actividad. Y por el otro lado es malo porque priva de la posibilidad de recibir los efectos de ese trabajo. Creo que bueno, pocas veces uno tiene que decir esto, pero que es una cuestión de realismo, ¿no? Si bien es cierto que además hay un problema de muy difícil solución, que es el de la renovación de los cargos y de la posibilidad de ascenso de los profesores en los niveles superiores de... Sí, Charles. Bueno, ahí estábamos escuchando a... No. No, yo me quiero ir a un programa serio como el de Anguita de la mañana, de 7 a 9. Lo que pasa es que o a uno de Mario Banfield, por ejemplo. Estamos todos con miguita de pan en la garganta. No vayas al de Caballero Delincuente. No, lo que planteaba Steinberg es real también. Hay un problema con los que están, los que vienen abajo, con los que vienen, los que están abajo exigiendo también ser titulares, llegar a las funciones que durante años tuvieron otros profesores. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Aumentando la nómina de la UBA indefinidamente? ¿Cómo se soluciona? A mí me da toda la sensación de que en una universidad lo más importante es el saber, digamos. Seguro. Es el capital más importante de circulación. No es la edad el capital más importante. La edad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, exactamente. De eso es lo que yo creo que debería ser el corte de la decisión de la UBA. Pero qué sé yo, es una opinión personal, no tiene nada que ver con el funcionamiento institucional, ¿no? Bueno, en principio vemos esto como una especie de determinación absurda de la UBA, estamos en contra de ella, defendemos la calidad y la jerarquía de todos estos profesionales, todos estos profesores, que son casi 650 o 700. Sí. Igual para mí habría que darle más espacio a los tipos de entre 40 y 42 años. ¿Qué pistola que rubiecitos, tenés? Gorditos, simpaticones. Me está describiendo a la Cámpora. Yo creo que tiene que ver, ¿no? Un poco, ¿en qué sentido? La dictadura acá, en este sentido. ¿Pero por qué está viendo dictadura acá en esto? Nada, no tiene nada que ver si la universidad... Magallanes, que tiene... por favor, no ensucie la cancha, no embarre la cancha. Yo le quiero decir que ayer, no consulté, pero muchas de las cacerolas deberían ser por ello también, porque no estábamos bien, no había una comunión de reclamos, pero yo creo que muchos fueron por ello. ¿Habló con Beatriz Arlo de esto? No, ¿sabe con quién hablé? ¿Con quién? Es muy difícil ejercer la profesión de periodista en este momento. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Bartolomé Mitre. ¿Cuándo? Y me imagino que ya hace unos años. Antes de recibir el premio Pluma de Honor. ¿Acompañado por quién? ¿Por quién? Estaba secundado en la Academia Nacional de Periodismo por el doctor Lauro Laiño, Hermenegildo Sabat y Magdalena Ruiz Guiñazú. Sí. ¿Repudió ese día las agresiones a periodistas, ya que recibió la pluma de honor? ¿En qué sentido? En el sentido literal que le estoy diciendo. ¿Cómo? No le entiendo la pregunta. Si repudió a Bartolomé Mitre las agresiones a los periodistas de todos estos días. Él es educado, él no repudea. Cuando repudia, se dice. ¿Eh? Repudia. ¿En qué sentido? No. ¡Ay, Dios! No, yo lo que le digo es que estas son las cosas para destacar y este hombre tiene un poquitito más de 65 años. Sí, ¿cuántos tiene? Sí. ¿En qué sentido? No, en sentido literal le está preguntando. ¿Eh? ¿Habló sobre la causa de Papel Prensa? ¿Quién? Bartolomé Mitre, recibió la pluma de honor, señor. ¿Va a responder alguna vez o siempre va a preguntar usted? Yo quiero preguntar, Luciano. ¿No quiere investigar también? ¿No quiere qué investigar? ¿Qué centro que tira? Ese como el Mouche. ¿No? Y entre otras cosas, sí, lo que criticó es la ley de medios, porque está llena de horrores, ¿no? ¿De qué? Errores, perdón. Ah, eso fue una infusión mía. ¿Errores o horrores? ¿En qué sentido? Ay, Dios mío. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22:00. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Abrí tu corazón, vení a caminar con nosotros. Jesús es mi amigo. Él llena mi corazón de alegría. Él sale a mi encuentro, no le puedo fallar. Jesús me contagia y me hace feliz. Te invitamos a la celebración del Corpus Christi. Él va a estar ahí porque es nuestro amigo. Pan de la unidad, pan para la misión. Cámbiate al amor. Celebración de Corpus Christi, sábado 9 de junio, 15 horas, Catedral Metropolitana. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 25 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión nacional. Nacional. La radio pública tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Bowland y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Chisid. Hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Más. Sí, 10 horas 27 minutos, nos había quedado hace un rato cuando estábamos hablando sobre el reposo, quedó reposando, valga la redundancia, la descripción o las características de quién es la nueva candidata de parte del Poder Ejecutivo Nacional a ocupar la Procuraduría General de la Nación, Cintia Ottaviano. No, sí, no señor. Digo que Cintia sea la que la candidata. No, no soy abogada, usted sabe que en realidad vengo del ámbito de la comunicación social. Alejandra Magdalena, sí, es su segundo nombre, Magdalena, la verdad que no sabía, Alejandra Gils Carbó. Ella es una abogada de 54 años que da clases en la Universidad de Buenos Aires, da clases también en la Universidad del Salvador, en las carreras de grado y de posgrado, y que tiene una reputación muy buena, Lucho. En general, ella se maneja en el fuero comercial, ¿no? Y ese fuero, en el ámbito periodístico, tiene muy mala reputación, todo lo contrario a su caso en particular. Sí. Es un fuero en el que se sabe que, como hay muchos intereses económicos de por medio, claro, en el ámbito periodístico habitualmente se dice esto, que el dinero puede resolver causas judiciales que en sí misma la legislación no lo podría hacer, o los argumentos jurídicos tienen mucho menos peso que los argumentos económicos. Bueno, sin embargo, ella, como te decía, realmente tiene una reputación vinculada con haberle puesto frenos a la familia judicial, a las corporaciones de distinto tipo. De hecho, por ejemplo, ella fue la que rechazó la fusión de Cablevisión y Multicanal en una causa que perjudicó al grupo Clarín, y no lo hizo ahora hace poquito, sino que cuando la situación política era diferente, incluso después de que naturalmente Néstor Kirchner fuera el que había aceptado esa fusión de Cablevisión con Multicanal. Es también la que actuó en la denuncia que hizo la Comisión Nacional de Valores en su momento contra la empresa Techint y Siderar, porque no permitía a la empresa nombrar en el directorio a Axel Kicillof. Era la persona que tenía que ser nombrada para defender allí los derechos del ANSES. Y sin embargo, ella lo que hizo fue ratificar la denuncia de la Comisión Nacional de Valores, darle entidad en definitiva. Y es una mujer que llegó incluso a denunciar a tres camaristas de la sala C del mismo fuero comercial. ¿Y por qué? ¿Por qué? A Juan Gariboto, a José Monti y Alfredo Koliker Frers por cometer serias irregulares. ¿En qué causa? ¿En cuál? En la causa de Papel Prensa. Ah, caracoles. Así que por eso le decía que prestara atención al señor, que no le puedo decir compañero. La denuncia que hizo Gils Carbó apuntaba directamente a una mecánica que, desde su punto de vista, se repite en el fuero comercial. ¿Y qué es? Que justamente no le dan el tiempo suficiente a la Fiscalía para poder intervenir como corresponden esas causas. Entonces, que resuelvan rápidamente sin dar la intervención del Ministerio Público Fiscal. Así que realmente es una mujer aguerrida. Yo he leído fallos de ellas que son impecables, y tal vez por eso una de las primeras repercusiones es de Manuel Garrido, diputado nacional por la UCR. No le gustó. No, al revés. Dijo que él trabajó con Gils Carbó en distintas causas, que tuvo una muy buena experiencia, que es una persona que conoce el derecho, que está comprometida con su cargo y a la que le gusta ser fiscal. Así que la primera repercusión, por lo menos de parte de la Unión Cívica Radical de Manuel Garrido, que es diputado, ha sido positiva. Se hizo unos segunditos de silencio a propósito, sí, pero me parece muy bien. Pasa el mismo trámite que reposo. Sí, por supuesto. Va al Senado, sí, Exactamente lo mismo. Va a haber un tiempo determinado para que cada uno presente allí todas las quejas que tenga que tener al respecto. Pero bueno, es una mujer que intervino en causas fundamentales, entonces como la de Papel Prensa, también en otra muy reconocida de Transporte del Gas del Norte, uh-huh, en la de fusión de Multicanal y Cablevisión. Y siempre ha defendido los intereses de las mayorías, de los usuarios y de los consumidores, y por ende del Estado también. Así estamos, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 5 décimas, la humedad 52%, cielo despejado. Eugenio Semino advirtió que la situación de la geriatría en la ciudad de Buenos Aires es más que grave. El defensor del pueblo de la tercera edad explicó que en la capital federal hay 600 geriátricos habilitados, pero también otros tanto que son clandestinos. En términos de geriatría, la situación es más que grave. Y hay en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 600 geriátricos habilitados, pero hay otro tanto que son geriátricos absolutamente, sí, clandestinos, con la convivencia en este tipo de situaciones de lo que es lo privado y el gobierno de la ciudad, que en definitiva supuestamente controla, pero al momento de dar soluciones concretas, me digo al momento de dar soluciones concretas, porque no solo se trata del tema de control, si uno habilitas camas públicas, cuando cerrás un geriátrico, nosotros clausuramos semanalmente geriátricos clandestinos, no tenés donde llevarte a los adultos porque no hay camas. El INADI creó las mesas de consulta de la sociedad. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo dispuso su conformación con el objeto de federalizar el funcionamiento del organismo. Las mesas de consulta de la sociedad funcionarán en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias en las que el instituto posea delegaciones. Las organizaciones civiles podrán expresar su opinión no vinculante respecto de la agenda de temas que hacen al Plan Nacional contra la Discriminación. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 5 décimas, humedad 52%, en lo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. Minutos, no, 34 minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana, señor Galende, y vamos a escuchar algunos mensajes. ¿Le parece bien? Bueno, que le parezca. ¿Me trae unos matecitos mientras tanto? Ahí va. Soy Dora de Matadero. Ayer les mandé un mensaje, pero no lo pasaron, felicitando a todos los periodistas de Radio Nacional, incluido mi nieto Gastón Fiorda, habladora de Matadero. Un beso grande y me acompañan todo el día. Qué grande, esa. Ahí la abuela de Gastón Fiorda, nuestro compañero que estuvo en Angola hace poquito, la verdad, sí. ¿Qué le habrá traído a la abuela? ¿Eh? Eso era muy buena pregunta. ¿Qué le habrá traído? Lo mandó al frente. Seguro que haya entrado. Lo mandó al frente, mal. Bueno, hay muchos mensajes. Emilce dice, hoy un tema excluyente también es el lamentable incendio de a los geriátricos, pagos sino que no tienen personal y los abuelos están muy mal atendidos. Sí, Lucho querido, ¿cómo te va, Carlos? Buenos días para todos por ahí. Bueno, la banda esta del Dr. House está muy buena porque, por ejemplo, el baterista toca con la mano y con escobilla. Tienen contrabajo de pie, el tipo es muy, muy, muy especial y la voz realmente es muy buena. Así que, bueno, la verdad que está para disfrutar, espero que vayan. Y bueno, che, hagamos las cosas un poquito mejor, loco, el pueblo aguanta, pero bueno, hagamos las cosas mejor. Cuervos andan, loco, así que tengamos cuidado, cuervos. son escobas. I beg you, baby. Yeah, baby. Most every night. Please don't scold me, just treating me right. Baby, please make a change. La escobilla es una cosa de metal, ¿viste? Es como una especie de muchos pelitos de alambre, son unos alambrecitos que se le pega ahí al redoblante, entonces te da esta cosa como mezcla de parche con metal, ¿vio? Yeah. Nadie lo podía haber dicho mejor, ¿eh? Muy bien. Be kind to your baby, there'll be a change in me. Sí, buenos días. Quería decir que esta protesta por la jubilación de los docentes de la UBA es un poco arbitraria. Todos nos tenemos que jubilar en determinado momento y ellos tienen la posibilidad de quedar como consejeros, como asesores, porque han hecho numerosos contactos y se supone además que tienen que haber formado gente, y si no lo hicieron, no valió que estuvieran ahí. Hay que darle lugar a los jóvenes. Tenés razón, tenemos alguno que haya entrado por fase, ¿vos? Sí, vos sabés que un oyente más temprano se refería a Hugh Laurie diciendo que no es él, en realidad es Tom Jones cantando a dúo con Dr. House. Sí. ¿En serio que es Tom Jones? No, me parece que no, por la voz. A ver. Sex bomb. No. Ayer cumplió años Tom Jones. ¿En serio? 72 años cumplió. Qué groso Tom Jones. Qué tipo, increíble. ¿Cuántos años hace que hace música? ¿No me parece un parecido a mí? No, la verdad que no. Mire, fíjese bien. A ver, no, la verdad que no. ¿Ahora? No. De este perfil, a ver. A ver, cambie. Pero para, cambie. Más, sí. A ver. No, menos todavía. No, tampoco. No. Me voy a parar. No, tampoco. ¿Ahora? No. Ve, Magallanes, comienza a hacer, no es parecido a Tom Jones. ¿Seguro? Seguro. Please don't scold me, just treating me right. Gladys escribió y dice: a tanta cacerola, violencia y crispación, Cristina contesta con gestión. Ya sabemos qué intereses se tocan cuando se mira el bien común. Deje de reírse usted hoy. Deje de reírse hoy, ayer, un vasito de agua para empezar. Si vieron las imágenes que venían de Grecia, me van a entender. Oíme, muchísimas gracias a la licenciada María Elisa Guea, que es prensa de la diputada Adriana Puigros, porque para el Día del Periodista me mandó lo que yo pedí, que era la página de Clarín, la página 18, sí, en la que estaba el recuadrito con el repudio a las agresiones de los trabajadores de Telam, de Tiempo Argentino, también de Crónica y del sitio Malvinicias. A ver, finalmente estaba. Yo tengo la página en la que no, y te acordás que un oyente había dicho porque hay que dos ediciones en el diario, ¿no? Sí, ninguna dice primera o segunda edición. Claro, lo que demuestra esto es que han parado la máquina y cambiaron la página 18, que discutieron evidentemente algo que no debe ocurrir, porque un repudio a agresiones a periodistas debe estar siempre y no debe ser soslayada, como hizo el diario Clarín. Así que muchísimas gracias, María Elisa Guea, prensa de la diputada Adriana Puigros, por este regalo del Día del Periodista. Hola, buen día. Para el programa de Lucho Galende estaba escuchando el audio que pasan de Oscar Steinberg. Fue profesor mío y es un gran profesor. Pero al margen de eso, quería decirle a Luciano que la edad sí determina saberes que no tienen que ver con lo académico y que se pierden cuando estás exclusivamente con personas más jóvenes. La edad para mí sí es un valor agregado muy, muy importante. Y si es necesario cambiar la nómina de titularidad. Mañana más. Sí, 10 horas 39 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está en Comodoro Py, tengo entendido. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Buen día, Luciano. Desde hace 2 horas aproximadamente, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se encuentra en el despacho del juez Claudio Bonadío, citado en declaración indagatoria en el marco de la investigación que está haciendo el magistrado en torno al accidente ferroviario en la estación de Once, que dejó a 51 personas que perdieron la vida y más de 700 heridos. Vos sabés que Jaime llegó muy temprano a estos tribunales, aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Ya a esa hora, familiares de las víctimas estaban aguardándolo y uno de ellos pudo tomar contacto con él en la entrada de estos tribunales. Se trata de Ángel Cerricio. Si te parece, escuchamos el relato que hacía Ángel, que perdió en el accidente a su hijo de 33 años, a Matías, y a su nuera, Natalia, también de 33 años. Bueno, me acerqué a él, estaba con sus dos abogados y entre la gente ahí de policía, y bueno, le mostré mi remera con la foto de mi hijo y de mi nuera, que fueron víctimas del accidente, y bueno, a lo cual me dijo que bueno, que lo sentía muchísimo, que estaba con nosotros, lo cual que le repliqué que no creo que lo pudiera sentir tanto como nosotros. Y que bueno, que él se presentaba espontáneamente, que no había sido citado, y que él lo podía solucionar presentando un escrito y no quedándose a declarar. Pero no, declaró hace 2 horas, de hecho, que está declarando. Bueno, me explicó algo de la política ferroviaria que él estuvo encarando en su gestión, que del año 2008, que está peleando por el soterramiento del tren, a lo cual no recibió respuesta. Y bueno, el final de la charla fue que yo lo único que le pedía que se hiciera justicia y que lo que él dijera hoy fuera algo sincero, que fuera de corazón, porque acá afuera había un padre esperándolo. ¿De alguna forma le anticipó lo que se espera que le diga el juez que se desvincula del accidente? Claro, sí, exactamente eso. Él venía a hablar sobre su responsabilidad dentro del accidente. Pero, bueno, hasta ahí la palabra de Ángel Cerricio, quien tuvo un contacto con Ricardo Jaime antes de que el exfuncionario ingresara al despacho del juez Claudio Bonadío, donde se encuentra desde hace 2 horas. Lo que se espera, Luciano, es que, como lo hizo Juan Pablo Schiavi la semana pasada, es que desvincule sus responsabilidades del accidente ferroviario. Hay que decir que cada uno de las personas que han llegado hasta el despacho del juez Claudio Bonadío, exfuncionarios y también representantes de la empresa, han hecho lo propio y han puesto la responsabilidad en el maquinista Córdoba, quien conducía la formación, y justamente él fue quien declaró esta misma semana y habló de una falla en el sistema de frenos. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información, viejo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Cristian Marela, móvil de la radio, siguiendo esta saga que está llevando adelante el juez Bonadío en su investigación, en la instrucción que está haciendo sobre el accidente ocurrido en febrero de este año con el tren, con el Sarmiento, allí en la estación de Once. Y Cintia estaba pensando que ya, digamos, hay un avance bien importante respecto a las indagatorias. Están el ex secretario y el ex ex secretario de Transporte hablando, o sea, Jaime por un lado y Juan Pablo Schiavi, que por lo menos es que había dicho una cosa bien clara respecto de Córdoba, y ayer Córdoba, el motorman, hizo una declaración que, digamos, tratando de desmarcarse de aquellas acusaciones que se estuvieron escuchando anteriormente, ¿no? Y que fue lo mismo que había dicho en la indagatoria anterior. Volvió a decir Marcos Antonio Córdoba que él no es que no frenó porque no quiso, sino que hizo todas las maniobras y que no le funcionaron los frenos. Aseguró que la noche anterior a la del accidente se acostó a las 10 de la noche, porque hubo muchísimas versiones, o sea, con respecto a su comportamiento. Exacto. Él dijo que no, que se acostó a las 10 de la noche, que no estaba alcoholizado, que había descansado bien, que jamás le diagnosticaron epilepsia, que fue la otra variable que empezó a aparecer en el expediente. Dijo también que en el trayecto no advirtió anomalías como para suspender el servicio. Esto también lo había declarado antes. Dice que recién cuando llegó a la estación de Once el tren no frenó, y no por causa de un error humano, que mientras condujo la formación no hizo llamadas, porque ese era el otro tema. Decían que había estado mensajito de texto, esa boludez. Dijo que no había hecho llamadas, que no mandó ningún mensajito de texto, que para nada. Tampoco dice haber perdido el conocimiento. Dice, ni siquiera lo perdí a pesar de la colisión. Permanecí vigil y alerta. Esto fue lo que declaró Marcos Antonio Córdoba. Como decías, hoy terminan las indagatorias, hoy termina esta rueda de indagatorias justamente con Ricardo Jaime, como contaba nuestro compañero allí, y el juez tendrá 10 días para resolver la situación procesal, porque, como decía recién, son indagatorias, no son testimoniales. Eso es una situación bien distinta en un expediente como este. Qué difícil la verdad, ¿no? A veces. Estaba pensando sobre esta situación y sobre este accidente tan terrible, porque la verdad es, por un lado, encontramos que mucha de la gente que tiene que ver con el tren Sarmiento, el secretario de Transporte, los dueños, etcétera, etcétera, dicen el Motorman no frenó. Lo esperable, ¿no? Lo esperable. Que dijeran eso. Y por otro lado, el Motorman dice, a mí no mandaban los frenos. Van, peritan los frenos teóricamente andaban, porque esto sí, es excepto una... excepto uno, que es lo que excepto comentamos en la... el programa. Eso es lo raro, me estaba... Estaba pensando, a ver, hay un concepto de los chinos alrededor de la verdad, que ellos dicen, los chinos, perdón que hago una cita medio zen, pero los chinos dicen que la verdad es como un jarrón que en determinado momento se rompe. Y todos van por un pedacito de ese jarrón y todos piensan que ese pedacito representa la verdad. Pero en realidad la verdad es la conjunción de todos esos pedacitos. Y eso es un expediente judicial también. Exactamente. ¿Eh? Son conjunciones de distintas indagatorias, pericias técnicas, pericias mecánicas, pericias contables. Justamente se trata de eso, este expediente. Por eso es una causa tan compleja. Pero me da la sensación finalmente, de que además, la decisión del juez no es objetividad pura, sino que es también subjetividad en torno a todos esos pedacitos. Exactamente. Pero también estará la mirada del fiscal, la de los querellantes, sí, claro. Después las apelaciones. Es un proceso muy complejo. Quien estaba esperando una solución judicial a esto de un día para el otro, evidentemente no la va a tener. Pero es cierto que la causa está bien llevada en el sentido que se mueve, que avanza. Y habrá que ver qué decisión toma el juez en la semana que viene o a más tardar los primeros días de la próxima. Lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Qué diferencia hay entre indagatoria y testimonial? ¿Por qué es más importante una que otra? Claro, cuando vos sos testigo en una causa judicial es porque has visto algo y no tenés responsabilidad penal. En cambio, cuando ya estás en la indagatoria, te están imputando de delitos determinados. O sea, la indagatoria es más importante. Es que podés terminar detenido, claro. Tenés una imputación de un delito cometido. Como testigo no, simplemente viste o participaste en calidad de testimoniante de una persona que vio allí y que no tiene ninguna imputación en su contra. ¿Se me permite la sospecha? No sé si vamos a ver alguna vez el jarrón de lo que pasó en el mes de febrero. Mañana más. Comienza espacio publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. 5.000 alumnas y alumnos prometen fidelidad a la bandera en la Plaza de Morón el lunes 18 de junio a las 10 horas. Te esperamos con tu familia para celebrar el año del Bicentenario de la Bandera. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Sí, ¿qué está pasando, loco? No, es lo que pasa siempre. ¿Qué pasa, Magallanes? Porque lo que pasa siempre. Lo estoy viendo a Brienza. ¿Por qué Brienza está haciendo tus petates? ¿Estás poniendo tus porqueritas en un lugar? ¿Qué estás haciendo? Es que me voy a Puerto Madryn a dar un par de charlas. Pero no es así, nos tendría mozo, que... Sí, ¿qué pasa? Cerrame la cuenta acá, amigo. ¿Pero qué estás llamando un mozo, Magallanes? Estamos en un programa de radio. Escuché que se va a Puerto Madryn. Sí, pero tiene que... No sé, me imagino que algo tiene que ir a hacer. Upa, lo que pasa es que lo vinieron a buscar. Levántese del piso, Hernán. Está haciendo la gran gracia. Porque, escúcheme. No, la gran gracia no. Cualquier otra. De mí se puede esperar cualquiera, pero la gran gracia no. Enseguida desbarrancan acá. Es un segundito nada pero más. Pero piensa, la verdad es que me sorprende. Yo tampoco voy a exigir demasiadas cosas, pero lo veo hacer en este momento. Tiene una valija, un bolso. ¿Qué lleva dentro del bolso? Discúlpeme. No me hagas. Son preguntas inconvenientes. O sea, usted sabe lo que yo me dedico fuera de esto. Por eso le estoy preguntando. No me haga esa pregunta. Pero nos está comprometiendo, ¿me entiende? Sí. No, si usted no tiene nada que ver. ¿Usted en qué se va? ¿En auto, en avioneta o en avión? En avioneta. ¿En avioneta? Es sospechoso, Brienza. Es sospechoso. ¿Qué tiene? ¿Una reunión de tupper allá? digo, por el tamaño de la valija. Bueno, ¿qué quiere que le haga? No. Anda vendiendo productos cosméticos. Usted, tal cual. ¿Es cierto que vas a ver a Brown de Madryn? No. No. No, pues fue rival de River y la pasó mal River. Pero el domingo, a la hora en que juega River, ¿dónde vas a estar? Frente al televisor. ¿Pero dónde? En Madryn. En Madryn. Ah, Está bien, lo perdimos a Brienza. Bueno, Brienza, que lo pases bien. Muchas gracias. Disfrútalo. ¿Sobre qué es la charla? ¿El lunes vas a estar? Voy a presentar el Loco Dorrego y después de una charla sobre pensamiento nacional. Ah, muy bien, muy bien. ¿Vas a Vela, a Madryn? No creo, está en Estados Unidos. No, por ahí llega al domingo. La última consulta. Gratarola, les aclaro. Sí. Gratarola todo. ¿No cobrás? Sí, sí. ¿Por qué no cobrás? ¿Cómo va a cobrar? Brienza. Qué error que está cometiendo. Porque, nada. Qué error, ¿no? ¿Pero cómo va a cobrar? La gente te invita, quiere escucharte. Encima que quiere escucharte. Sí. Yo cobro. ¿Cómo va a cobrar para presentar el libro, chicos? Pero mucha gente, mucha gente que yo conozco cobra. Sí. Para presentar. No es nuestro caso. Para presentar libros. Por eso coincido con usted lo que decía ayer, que ninguno de nosotros será millonario. Es así. Ninguno de nosotros. Pero dígame, Ulanovsky, ¿para presentar un libro cobran? Claro. No. ¿Y para presentar el libro también? ¿Perdón? De verdad, ¿perdón? Le estoy preguntando. Por sí. supuesto. Nosotros nos quedamos conversando y Brienza se fue, ¿serio? Sin saludar el tipo. ¿Ustedes lo vieron cómo se fue? Qué pena. La verdad que yo pensé que sí. Suerte arriba. La verdad que pensé que era un otro momento el que íbamos a vivir nosotros. Una tarde distinta. Una charla íntima. Tenés como un misterio. Un encuentro cálido. Doy fe de su señorío, de su bonomía, de su talento. No hace ni falta hablar. El sábado, Graciela Borges tiene un invitado muy especial. El atardecer estalló detrás de sus párpados. Hablamos de los libros que le gustan. Hemingway tenía un ritmo muy de periodista. Las películas, su afición al arte. No existe casi día en el cual no viva en música o en teatro, qué sé yo. Y un poco de política. Yo estoy más contento con esta etapa de mi vida en la que he podido participar de la aparición de una sociedad que no va a ser igual en los próximos años. Víctor Hugo Morales, íntimo, en una mujer. Yo creo que de adentro de la sociedad de este tiempo sale la sociedad del futuro en función de todo lo que estamos discutiendo. Este sábado, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18 con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Susir. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Duati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano con Daniel Biglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. Chove uma tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano. Sei que vou embora. Nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí. Bela vista na chácara das pedras, vou me perder noites no Rio Branco. antecipa a noite, riscando estrelas no bronze do temporal, ares de milonga vão e me carregam por aí. Lindo es esto, ¿eh? Estamos escuchando a Víctor Ramil. Que no es pariente. No, de Damián Ramil no es pariente. Él es de Porto Alegre, del sur de Brasil. Por eso ustedes están escuchando algo muy parecido, digamos, a nuestra música, ¿no? Claro, porque los nordestinos son llamados, los llamados gaullos, adoran el tango, sí. Adoran el tango y lo han desarrollado muchísimo. Hay montones, bueno, hay un festival, además, todos los años hay un festival que se desarrolla una parte en Brasil, porque van tangueros argentinos a Brasil y tangueros nordestinos vienen a sí. Buenos Aires, y Víctor Ramil ha sido uno de las visitas más frecuentes. Es un gran tanguero. Totalmente. Solo que es brasilero. Y va a estar presentándose este fin de semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo a las 21 horas en el Café Vinilo. Va a estar allí presentando sus canciones, sus temas. Y es muy... mirá. Ramilonga. Sí. Milonga. Qué bonito ya, ¿eh? Me encanta lo que hace el bajo. Hoy a la mañana, cuando vine para acá, para la radio, me encaró Ulanoji, me encaró también Ramil, y me decían, Ramil, Ramil, Ramil, Ramil. Y yo digo, ¿qué? Ramil. Ramil parió. Lindo. Estamos para eso, para cada tanto escuchar alguna cosita bonita, sobre todo los viernes, ¿viste? Tanta cosa fea dando vuelta. Ruas do Armando, ruas do Quintana, nunca mais, nunca mais. Yo quiero el disco, quiero este disco ya. Te voy a amenazar a vos, Marita Zagatopur, te voy a agarrar contra un rincón y te voy a decir, hasta que no te saque el disco, te voy a dar vuelta como una media a ver si te cae el disco de Ramil. O es Fernando Ponte, no, es Fernando Ponte. Porque mientras hace la operación técnica, Fernando Ponte agarra algunos discos y se los lleva. Se los pone como en un bolsillo que tiene en la joroba, atrás. Tiene como un bolsillo acá en a la altura de las cervicales. Qué feo que queda ahí una discoteca. Estoy como en un pantanal, discúlpenme. Estoy caminando por un pantanal, viste, de cocodrilo. Vaga visão, viaje, antevejo a inveja. Lucho, sí, hablando de Ramiles. Permitido. ¿Cómo le va a Ramil? ¿Qué dice Ramil? ¿Vamos a hablar de Ramil? La banda de Damián Ramil, sí. Naranjos, está tocando este domingo a beneficio de la Escuela 8 de Aedo. No me digas, en la plaza. En la plaza de Aedo. En la plaza de Aedo, en la placita de la Escuela 8, tocamos con una banda que se llama Enlace, una que se llama Vueltas, mi banda se llama Naranjos. Y el evento es al mediodía, para que vayan a comprar choripanes, patis. Ah, mira qué bueno. Y así. Y eso es a beneficio. A beneficio de la escuela, así la arreglamos, ¿eh? Están todos invitados, los oyentes de Radio Nacional, a una jornada solidaria. Enlace, Vueltas y mi banda, que se llama Naranjos, este domingo a partir del mediodía. Qué tipo copado que sos vos, Después lo pasamos. Después no, ponelo. Quiero escuchar un poco de Naranjo. No te pongas. Naranjo, loco, ponelo Naranjo. 10 segundos, déjame escuchar un rato. Ahí va. Ahí estamos escuchando la banda del árabe, la banda de Damián Ramil, Naranjos. Pero estábamos escuchando a Víctor. Ah, no, bueno, mezclamos todo. Sí. Para eso estamos. El rock. El rock and roll del árabe. Empieza a cantar y lo dejamos con las noticias. Está muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy lindo esto árabe. A mí me parece horrible. Sí, cállese. Me imagino, pero usted mándese. Déjenos escuchar, por favor. Vamos a poner en algún momento de estos días, vamos a poner un tema de Naranjos. Ahora es el momento, señores, de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 5 décimas, la humedad 22%, cielo despejado. En Resistencia, 7 grados y medio la temperatura, humedad 62%, cielo despejado. Prosiguen las indagatorias por la tragedia ferroviaria de Once. Desde dos horas que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se encuentra en el despacho del juez Claudio Bonadío, quien lleva la instrucción de la causa por el accidente ferroviario de Once, que dejó el saldo de 51 personas que perdieron la vida y más de 700 heridos. Ángel Cerricio, uno de los familiares de las víctimas, tuvo la oportunidad de mantener un contacto con el exfuncionario. Pues me acerqué a él, estaba sobado y la gente ahí de policía, y bueno, mi remera con la foto de mi hijo y de mi nuera, que fueron víctimas del accidente, y a lo cual me dijo que lo sentía muchísimo, que estaba con nosotros, a lo cual que le repliqué que no creo que lo pudiera sentir tanto como nosotros. Y que bueno, que él se presentaba espontáneamente, que no había sido citado, y que lo podía solucionar presentando un escrito y no quedándose a declarar. Pero no, declaró hace dos horas, de hecho, que está declarando. Me explicó algo de la política ferroviaria que él estuvo encarando en su gestión, que del año 2008, que está peleando por el soterramiento del tren, a lo cual no siguió respuesta. El final de la charla fue que yo lo único que le pedía que se hiciera justicia y que lo que él dijera hoy fuera algo sincero, que fuera de corazón, porque acá afuera había un padre esperándolo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El 46% de la población que no votó por Cristina Fernández carece de una representación política en la oposición. Así lo indicó Enrique Zuleta Puseiro, de la consultora Ivope, al señalar que los ciudadanos que salen a protestar con cacerolas se autorrepresentan. En esa cama del 46% duerme mucha gente, pero sueñan con cosas muy distintas. Parece que son ciudadanos activos, son sectores que piensan por sí mismos. Allí están los lectores de los diarios, están los que ven los programas de televisión, son los que responden a las encuestas, pero que no encuentran representación política. Creo que en los partidos hay una dificultad para representar estos sectores. En algunos de ellos hay excesivo internismo, en otros lados está absolutamente esclerosada y es poco fluida la representación política, y allí están expresándose. Mejora la calidad educativa en el Chaco. Más de 300.000 alumnos de escuelas primarias de la región mejoraron su aprendizaje a través de un programa de autoevaluación de calidad educativa que abarcó a más de 1.600 instituciones y 19.000 docentes. El programa de trabajo en las escuelas del NEA y el NOA se implementó a través del IACE, Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa, una herramienta para que los directivos docentes y la comunidad evalúen el desempeño de la escuela en la que trabajan, la misión institucional, los logros de aprendizaje y la actuación de los maestros. Por el Chaco, la maestra Analía Alegre de la Escuela 73 de Resistencia y Leonardo Ledesma, director de la Escuela Primaria 179 de Machagay, fueron reconocidos por la UNICEF junto a sus pares de Tucumán, Jujuy, Salta y Misiones. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un descarrilamiento de un tren del ferrocarril San Martín a Retiro. No tenía pasajeros, han informado. Por otro lado, está cortado parcialmente 9 de julio y Estados Unidos hacia el norte. A su vez, Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, en Avellaneda hacia el puente Perdón, está cortado hacia, reitero, Capital Federal. Evitar la zona. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Rafael Nadal se clasificó para la final del torneo de Roland Garros, se impuso en una de las semifinales ante David Ferrer, 3-0 con parciales de 6-2, 6-2 y 6-1. Espera en la final por el partido que van a comenzar en minutos. Roger Federer y Novak Djokovic, recordamos que Rafael Nadal ganó 6 títulos ya en el torneo de Roland Garros. El tiempo. En Resistencia la temperatura 7 grados 5 décimas, la humedad 62%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires brilla el sol, la temperatura es de 6 grados 5 décimas, la humedad 22%. Argentina está informada por la radio pública. Y claro, viejo, en Radio Nacional siempre brilla el sol. Mi nombre es Adalberto Flores. Un 8 de junio, un día como hoy, nacía Edmundo Rivero, Alfredo Lepera, Alberto Gambino, Claudio Froilo. Pero yo me vengo con otra cosa, viejo. Vengo con un tangazo del año 1943, Mores y con Turci, cada vez que me recuerdes. ¿Pero por quién? Por alguien que ya había sido pedido, el Fiore, Fiorentino Troilo, cada vez que me recuerdes, tangazo garantizado, pibe, dale. Fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas doblando en mi soledad, cada vez que me recuerde la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrará. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Qué cantor, ¿no, Carlos? Fiore, el Fiore, qué extraordinario. Extraordinario. Qué cantor, ¿no? Qué sencillo lo hacía, todo. Eso es lo que hacen los grandes cantantes, los grandes artistas, en realidad. Qué cantor, ¿no, Carlos? Sí, la verdad que sí. La Pipetoa, viejo, a la punta del obelisco cuadrado. A la Pipetoa a debutar mañana, es un grupo infantil. Qué mañana. Cantor, ¿no, Carlos? Pero no tiene otra frase, discúlpeme, Alberto. No, lo que pasa, mira, a mí Troilo me conmueve porque da una primera vuelta para que uno practique, ¿vio? Le hace una vuelta instrumental para que uno practique. Sí. Entonces uno practica, cuando termina la parte le da su lugar a Fiore y ahí se da cuenta la inmensidad del universo. Le quiero decir una cosa. ¿Qué cantón? ¡Vamos, viejo! Esto es Mañana Más, un programa hecho con lo mejor que tenemos. No es mucho, pero de corazón, viejo. ¡Qué cantón! ¿No? Mañana. Más.

papá Diego, ¿no? Exactamente. Y Claudia también la verá probablemente hoy o mañana. Mm. Va a estar en el Teatro Ya los viernes y sábados a las 20:30. El Teatro Ya de la calle Sarmiento. Estaba pensando que es una... Dalma Maradona, o sea, hija de Dios. Qué relación increíble esa, ¿no? Porque además es una relación por todos conocida. Eso es lo que me llama la atención a mí, de la historia de Diego con sus hijas. Que todos la conocemos de alguna manera, claro, esa historia, ¿no? Claro. De qué se trató su paternidad, cuáles fueron sus flaquezas, sus caídas, sus culpas, sus debilidades. Sus es muy impresionante. O sea, a mí me parece como... Bueno, la voy a ir a ver, Ulanovsky. ¿Vamos juntos? Dale. Vamos a verla. Yo pido. A Dalma. Yo pido entrada. Me parece bárbaro. Estamos de caravana con el señor Ulanovsky. Gracias, Ula, Mañana más. Sí. Lucho, antes de pasar a comentarte el informe sobre YPF, la verdad es que está la ciudad cortada por todos lados. Habíamos comentado que la CTA había convocado un paro de 24 horas, la CTA disidente, y efectivamente General Paz y Constituyentes, Puente Saavedra, Córdoba al 700, Carlos Pellegrini y Corrientes, el Puente Pueyrredón, Entre Ríos y Pavón, la Avenida Belgrano y Paseo Colón, la Avenida de Mayo y Perú están cortadas en este momento. Los que vienen en auto a la ciudad de Buenos Aires, la verdad que no es muy recomendable hacerlo hoy. Si todavía tienen tiempo de tomar la decisión, mejor venir por transporte público. Los que vinimos en auto vamos a tener un problema. Está complicado realmente, sí, claro. Porque además están marchando, con claro. Lo cual no están fijos en un punto y eso hace que todavía sea más dificultoso. Lo que están reclamando es un salario mínimo de 5.000 pesos y que quiten los topes de las asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias. También se había informado que había descarrilado... Perdón. Sí. Lucas de... 5.000 pesos de salario básico es lo que están pidiendo desde la CTA disidente y que quiten la eliminación, ¿no? Que saquen los topes que se viene pidiendo hace rato, esto por lo menos que lo modifiquen, eso es cierto, las asignaciones familiares y el impuesto a la ganancia. Lo que te decía es que hubo un descarrilamiento de una formación del San Martín en la estación Retiro, que hemos visto por distintos canales de televisión que informaban demoras. Sin embargo, aquí el equipo de producción llamó a la UOFE, efectivamente confirmaron que hubo un descarrilamiento, pero que están funcionando en horario habitual. Así que allí va la alerta para todos los que están viniendo a la ciudad de Buenos Aires y aclarar el tema del San Martín. Clarísimo. Lo que quería compartir con ustedes es la investigación que se llevó a cabo desde el 16 de abril hasta el 1 de junio por el equipo que intervino YPF. El equipo, bueno, habrán escuchado las declaraciones que hizo Axel Kicillof en ese sentido, pero leí el informe completo y realmente me parece muy importante poder difundirlo, porque como dicen, dejaron en claro las evidencias que encontraron, que además aclaran que es a partir de documentación que no hubieran tenido acceso de ningún otro modo. Es decir, si no se hubiera hecho la intervención, claro, no hubieran podido acceder a la documentación que prueba, como dice el informe, la estrategia de depredación, de desinversión y de desabastecimiento del mercado interno que hizo el grupo Repsol a partir de que tomó el control de YPF en el año 1999. El informe es extensísimo, pero muestra que fue un negocio redondo, porque los aproximadamente 13.000 millones de dólares que desembolsó Repsol por la compra de YPF los recuperaron en un corto plazo e hicieron un giro de utilidades por YPF entre el 99 y 2010 por un monto muy similar. El informe da cuenta que al principio, en el 93, las acciones de YPF estaban en manos de un grupo heterogéneo. El 20% estaba en manos del gobierno federal, el 11% en manos de las provincias, el 10% en manos de los empleados, que también hay un juicio por este tema, porque se malvendieron, las dilapidaron en realidad, el 10% de las acciones que tenían los empleados, y que el 59% estaba en manos de inversores privados, que en ese momento tenían el manejo de la acción de oro, y que en el 94 fue cuando se creó YPF y AMPI Overseas, que así le pusieron a la empresa para desarrollar los negocios en el mundo, en Dallas, a través de la empresa Maxus, que era una de las mayores compañías petroleras privadas, esto es lo que informan, además de las inversiones en Estados Unidos, Indonesia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, Guyana, Malasia, Perú. Dan cuenta también de cómo se había invertido en Chile con una cadena de estaciones de servicio, la que participaba de casi un 6% del mercado chileno. Es decir, van contando toda la ampliación del negocio, cómo realmente era trascendente esta empresa petrolera, pero que a partir del 2000 Repsol inició un proceso de transferencia de todos los activos. ¿Y qué hicieron con esos activos? ¿Invirtieron? Es decir, al vender todo esto, ¿invirtieron como era lo que estaba previsto, como se habían comprometido? No, directamente la transferencia de activos por estos 3.000 millones de dólares, si bien ingresaron a la contabilidad de YPF, esto está aprobado, ingresaron a la contabilidad de YPF, fueron girados a Repsol como dividendos extraordinarios. De onda, decir, o sea, serían dividendos de onda. Extraordinarios, así que Repsol no aprovechó la posición en YPF para quedarse con estos activos que eran estratégicos, sino que los fondos que ingresaron como producto de todas estas ventas terminaron en manos del grupo. Mientras tanto, ¿qué pasó con las reservas? Cayeron. Más de un 70% de las reservas probadas certificadas de petróleo y gas natural que YPF tenía antes de ser adquirida por Repsol. Lees el informe y te va doliendo el estómago al ver cómo también dieron detalle de la producción de petróleo y gas que se redujo entre el 99 y el 2011 en un 39% y en un 31% en cada uno de los casos. Hay más datos todavía, había un plan, pero lo incumplieron completamente. Lo que cuentan es que durante el año 2009 Repsol no cumplió para nada con ese plan, invirtiendo un 81% menos de lo estimado como necesario por ellos mismos. 81% menos de inversión de lo que ellos habían dicho que era necesario hacer, un 61% menos que lo comprometido incluso ante la autoridad de aplicación, en ese momento la Secretaría de Energía. Y lo mismo hicieron durante el año 2000. Invirtieron el 64% menos, y esto en el caso del petróleo. Realmente el informe es lamentable porque también da cuenta de todo el pasivo ambiental. Habla de un índice de frecuencia de derrame de petróleo desde 2006 hacia 2008 creciente, que hubo una situación que se revirtió momentáneamente, pero que entre 2010 y 2011 hubo un incremento significativo con más de 4.500 derrames por año. Y la causa principal, ¿cuál era? La rotura de los caños, que estaban en mal estado. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Claro, ¿qué importaba? En definitiva, lo que muestra este informe es que se llevaron 13.246 millones de dólares, además del petróleo y del gas, y que nos dejaron tierras contaminadas con una empresa saqueada. Se los recomiendo. La lectura del informe completo es muy recomendable. Impresionante. Yo me imagino que debe estar este informe teniéndose en cuenta también para la cotización que tiene que haber en este momento respecto de la empresa Repsol YPF, sí, por parte del Estado Nacional, al expropiarle la mitad más uno. Pero ¿sabes qué? De todos modos hay una cosa que es interesante. No va a pasar más. Ojalá, y de eso se trata, porque durante muchos años fue esta situación. Exacto, por eso, pero me da toda la sensación también, y seguimos hablando de sensaciones, que ahora la situación en YPF aparece como distinta, aparece como, me animo a decirlo, como un poco más feliz. Y, viste, hay cosas que cambian, son más felices. Camioneta, soy feliz. Ya no me queda tiempo para sufrir. ¿Qué vende esas ollas Essen en la camioneta? Está lleno de cacerolas eso. ¿Sí sabe por qué tuvo poca adherencia? ¿Por qué? Porque la cacerola era de teflón. Oh, oh, oh, oh. Vicentico, querido. Con los rayos. Bastante tiempo mirando en tus ojos el agua correr. Se casa Marimbau. Pronto que el tiempo se acaba. Escucha el Marimbau. Lo estoy viendo al señor Santiago Lucía en este momento, que está como bicicleteando adentro del estudio, pero aprovechó esta canción para empezar a dar vueltas alrededor de la mesa con su super bicicleta. ¿Y el casco, nene? No, pero acá no, nene. Cuando uno va por la calle, casco, se lo tiene que poner, pero acá tranquilo. Ojo que si te caes, hay mucha cosa dura dando vueltas por acá en el estudio. Qué bocina pedorra que tiene, a ver, ¿cómo es? Sí, escucha. Sí, es rarillo. Pero es palabrita, es divertida, no tiene frenos inhibitorios acá, yo ya lo comprobé, ya está. Divertida la bocina. La goma cuajada, como me decían en una época. ¿Sabés que cuando hacían en... Yo fui a Bernasconi en la escuela primaria, sí. Y cuando había alguna kermés, que generalmente los pibes que estaban egresando en séptimo grado juntaban guita, hay dos patios muy grandes en el Instituto Félix Fernando Bernasconi, sí, claro. De Parque Patricios, este, un hermoso edificio. Increíble. Y había carreras en bicicleta, claro. Pero la historia era a ver quién llegaba último en el patio de la escuela. Ganaba, no se podía dejar de pedalear, obviamente. El tema era ver quién llegaba último. Me encantó, y era divertidísimo. Es la anticarrera, digamos. Exactamente, el que llevaba último ganaba. Y seguramente se ganaba una empanada, una pasta frola, esas cosas. Era como un happening, digamos, un happening, ¿no? Y además no hay nada más lindo que andar en bicicleta en el patio de la escuela. Yo hice la campaña para la presidencia del centro de estudiantes, que gané por otra parte en mi bicicleta adentro del patio de la escuela. El que llega último gana, ¿no? La excelencia según el kirchnerismo. Pero no, no diga eso. Está hablando de la Bernasconi, está hablando nada de un juego. Está hablando de la... No, no relaciones, ay, no lleve todo para su molino. Oh, me encanta ser tan gorila. Che, árabe, no entendí la dirección a la que tengo que ir de la escuela, hablando de escuelas y de hechos. En Aedo. Sí, sí, en Aedo. Es sí. La Plaza General San Martín. Es a tres cuadras de la estación de Aedo. La calle es Monseñor Raspanti y Maipú. A dos cuadras de Avenida Rivadavia. Bien. A las 12 del mediodía. ¿De mañana? Del domingo. Uno no colabora comprando los choripanes, los patis, las tortitas que organizan los padres de los chicos. ¿Y no pueden organizar la carrerita de bicicleta que decías claro antes? Que sí, claro. Ay, que sí. Vamos con la información deportiva del señor Santiago Lucías. Sí, estaba a punto de empezar el partido en Roland Garros entre Roger Federer y Novak Djokovic. Finalmente, la lluvia hizo que cuando ya habían hecho los movimientos precompetitivos, tuvieran que volver al vestuario. Garrones, Federer como Djokovic, porque es de lo mejor que hoy puede presentar el circuito del ATP para ver un partido entre dos de los más destacados tenistas, no solamente del momento, sino, y por Roger Federer, de la historia. Ganó Rafael Nadal en el torneo que se disputa en Francia. Hay números de Rafael Nadal que avalan algo que se viene diciendo hace tiempo cada vez que se habla del español, y tiene que ver con esta calificación de el mejor tenista en la historia sobre polvo de ladrillo. ¿Cómo lo sostiene Nadal, por ejemplo, desde los números? En esta superficie, jugando, Rafael Nadal ha conseguido, sin contar los partidos de este año, hasta el momento en su carrera deportiva, de los 64 partidos en polvo de ladrillo y a 5 sets que disputó, solamente perdió uno. 1 de 64. De 181 sets ganados, solamente 22 perdidos. Esto para tener dimensión también en números, por qué un tipo recibe la calificación del mejor tenista de la historia en una superficie. De los últimos torneos de Roland Garros, que es el más importante que se juega durante el año en el calendario de la Asociación de Tenistas Profesionales, Nadal ganó 6. No hay torneo más importante del polvo de ladrillo que este que se está disputando. Y le pudo ganar un partido Robin Söderling en los últimos años. Después, del 2005 a esta parte, han sido todas victorias de Rafa Nadal, que hoy ganó con un resultado tan contundente ante David Ferrer, que lógicamente lo posiciona como el máximo candidato, más allá de lo que suceda con el partido entre Federer y Djokovic. Nadal le ganó 6-2, 6-2 y 6-1 a David Ferrer, que corriendo a Rafa Nadal es de lo mejor que hoy presenta el circuito también en esta superficie. Todavía no perdió ni un set en esta edición de Roland Garros. No perdió un set. Bueno, hoy sumando los games que le ganó David Ferrer, ni siquiera llega a sumar un set, porque le ganó 6-2, 6-2 y 6-1. Es realmente... Sumando los games que perdió, no llega a un set. No llega a un set. Es realmente impresionante lo que sucede con Rafael Nadal, particularmente en esta superficie, para que todos entendamos con estos números por qué es el mejor tenista en la historia sobre polvo de ladrillo. Impresionante. Muchas gracias, Santiago. Lucía, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 9 décimas, la humedad 41%, cielo despejado. Expectativa por el encuentro entre el ministro del Interior y Transporte y los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. En algunos minutos el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ministro de Interior y de Transporte, es el nuevo cargo que tiene, va a reunirse con el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri para analizar toda la problemática del transporte metropolitano. Se está aguardando la llegada del jefe de gobierno porteño, están prácticamente todos los funcionarios citados, jefe de gabinete de ambas partes, los ministros de gobierno y también los de transportes de ciudad y de provincia de Buenos Aires. Luego de esta reunión, el ministro del Interior y de Transporte brindará una conferencia de prensa y también el gobernador y el jefe de gobierno porteño harán lo propio, pero no en la Casa de Gobierno, según lo que se anticipó, sino en la puerta de Balcarce 50. Por otra parte, les podemos anticipar que el secretario legal y técnico, Carlos Zanini, está reunido con la candidata de la jefa de Estado, Alejandra Gils Carbó, para cubrir el cargo de Procuradora de la Nación. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. Concluyó la declaración del exsecretario de Transporte de la Nación por la tragedia ferroviaria de Once. El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, finalizó su declaración en calidad de indagatoria ante el juez Claudio Bonadío, que lleva la instrucción de la causa por el accidente ferroviario de Once, que dejó el saldo de 51 personas que perdieron la vida y más de 700 heridos. Según trascendió, Jaime no presentó escritos como las personas que participaron de esta indagatoria anteriormente, contestó todas las preguntas que le realizó el magistrado y presentó documentación firmada por él cuando era funcionario. María Luján, madre de una de las víctimas de Lucas Menghini Rey, decía: supuestamente ha contestado a todas las preguntas que le hizo el juez y bueno, de todos modos veremos qué es lo que dijo. Yo sé que las declaraciones indagatorias no tienen juramento de verdad, así que nada, espero que haya aportado algo. De todos modos, sería para mí una gran sorpresa porque no creo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la Radio Pública. Uno de los periodistas agredidos por una patota en Malvinas Argentinas destacó el encuentro con la presidenta. Julio Mosle, de la agencia de noticias Telam, afirmó en Mañana Más que el gobierno nacional se comprometió a colaborar con la investigación. La presidenta escuchó los relatos de todos con suma atención. Creo que tuvimos una entrevista que en total duró casi una hora y cuarto. Nos prestó mucha atención, nos pidió los detalles. Lamentó no haber sabido con precisión el rol pasivo de la policía bonaerense en Malvinas Argentinas antes de verlo al gobernador, porque si no nos dijo que hubiera conversado con él. Garantizó que todo el Estado Nacional puede hacer para que esta causa se esclarezca y avance, lo van a hacer. Critican al gobierno porteño por la falta de mantenimiento en una escuela. En diálogo con el servicio informativo, Andrea Bous, docente de la Escuela 15 del barrio Chacabuco, señaló que la gestión de Mauricio Macri miente. El gobierno miente, dice que están todas las escuelas con calefacción cuando no es cierto. Dice que apuesta a la educación pública cuando cierra grados y deja a miles de pibes fuera del sistema educativo. Dice que se preocupa por la comida de los chicos cuando manda milanesas de plástico prácticamente para comer y yogur en pleno invierno. Yo lo que veo es que el gobierno miente, que sigue gobernando para unos pocos en desinterés y obviamente perjudicando a muchos otros. Los trabajadores de las instituciones públicas, sino también a los habitantes, a los ciudadanos que acceden a esas oportunidades. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 9 décimas, la humedad 41%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Nacional. Mañana más. Once horas 36 minutos, nos ponemos en contacto ahora con Silvina Martínez Porta, que está allí en Casa de Gobierno. ¿Cómo te va, Silvina? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué haces? Buen día, Luciano. Muy buenos días, muchísimo frío, pero por suerte tenemos solcito. Aquí estamos porque está a punto de comenzar la reunión que el flamante ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, convocó para poder empezar a solucionar los temas de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, la creación de un ente tripartito para solucionar estos problemas. La convocatoria realmente fue muy amplia, es muy amplia, incluye gobierno de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Se atrasó una media hora el inicio formal del encuentro porque el jefe de gobierno, Mauricio Macri, llegó un poquito más tarde, media hora más tarde, 11:30, pero ya ingresó a la Casa Rosada, por lo cual se estarán ubicando en el Salón de los Escudos junto con, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gabinete Rodríguez Larreta, el ministro de Gobierno, Emilio Monzó, y el secretario de Transporte, Guillermo Dietrich. Por el lado provincia de Buenos Aires, Scioli está acompañado por su jefe de gabinete, Alberto Pérez, y por el secretario de Transporte, Hugo Bilbao. De acuerdo con lo que nos comentaron, el ministro del Interior va a hacer declaraciones luego en la sala de conferencias, en tanto que el gobernador Scioli y el jefe de gobierno Macri hablarán en Balcarce 50, detrás de la reja de la Casa de Gobierno. Y por otra parte, y esto no tiene nada que ver con esta reunión en sí, sí se pudo determinar que hace unos minutos el secretario legal y técnico Carlos Zanini se encuentra reunido con Alejandra Gil Carbó, que es la candidata propuesta por Cristina Fernández para ocupar la Procuración General de la Nación en lugar de Daniel Reposo. Ingresó en la Casa de Gobierno hace un ratito, están reunidos seguramente por cuestiones ya un poco más formales. No nos olvidemos que la propuesta la recibió la doctora Carbó ayer por teléfono por parte de la doctora Kirchner, y bueno, ahora vienen las cuestiones más formales y de conversaciones con los funcionarios del gobierno para poder comenzar con todas estas, digamos, reuniones para aprobar o no el pliego de esta nueva candidata a ocupar el cargo que durante muchos años lo hizo el doctor Riggi. Muy bien, Silvina, muchísimas gracias por tu información. No es porque, Luciano, gracias. Chau, hasta luego. Era Silvina Martínez Porta desde Casa Rosada informándonos sobre la reunión de esta nuevo ente tripartito que está inaugurando la Secretaría de Transporte de la Nación, donde están participando la provincia, la Nación y también la Ciudad de Buenos Aires. Nos contaba recién Silvina. Con este frío. Debe ser Juan Martín García, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Aló, habla Juan Martín García, el secretario de Asuntos Mínimos. Marqués. La verdad es que lo estoy escuchando como si estuviera hablando con un aspa adentro de su boca, digamos. O sea, hay una dificultad evidentemente con el audio, Juan Martín, porque lo estoy recibiendo con mucha dificultad. ¿Usted me escucha bien? Yo te escucho espectacular. Ah, no, perfecto. No, se escucha pésimo. Debe ser por la causa de escuchas ilegales. Ojo con pinchar los teléfonos, por ahí. En realidad te estoy escuchando siempre porque tenemos acá un nuevo teléfono modelo Zero Change. Sí. ¿Cómo es? Perdón, ¿viene con bigote o sin bigote? ¡Viene con bigote! Es muy lindo, ¿no? Tiene ojos oscuros. Tiene ojos oscuros, sí. ¿Al subsidio del Estado Nacional? Sí. No, ahí hay una mezcla. ¿Un subsidio están pidiendo ahora? Hábiles de 9 a 16 horas. ¿Qué? Sí. ¿De 9 a 16 horas? No, se nos mezcla. Lo que pasa es que Juan Martín García del Pilar estaba andando en este momento con otro tipo. ¿Qué está reclamando los subsidios del subte? Pare un poco. No, no se escucha. No se escucha. Me parece que tenemos alguna dificultad. Es como que de pronto cambió la voz, Juan Martín. ¿Aló? Sí, acá estoy. En un momento empezó a hablar una mujer. ¿Era usted? Discúlpeme. No, ¿sabes qué pasa? Que lo acabo de dejar a Mauricio. Entonces estoy tomando altura en este momento porque lo acabo de dejar y se mezclaba la voz de la gente. Lo que pasa es que me parece que es el modelo Zero Shane del teléfono. Discúlpeme. Entran voces de todos los colores ahí. Es medio raro, Juan Martín. Sí, no, esta es la nueva candidata que tienen ustedes para ocupar el lugar de Riggi. ¿Perdón? No, mentira. Mira, estamos muy preocupados, pero sí, queremos aclararle a la gente que no vamos a especificar nuestras cuentas en dólares. Ah, fantástico. No lo vamos a hacer. Sí, bueno, era previsible, me imaginaba yo. Digamos, desde el momento que la presidenta dijo que iba a especificar sus ahorros en dólares, imaginé que ustedes iban a decir, nosotros no vamos a especificar nuestro ahorro en dólares. O sea. Pero ¿por qué tiene que ver con una cuestión natural? Mira, sacarle los dólares a la clase media, sí, es como sacarle los planos cortos a las tomas del cacerolazo de TN. Es imposible. Es que es difícil, es verdad. Es verdad. Es como sacarle la 4x4 a Violcati, el super pancho a los obreros que vienen en los trenes, ¿no? Las liquis al final de la temporada, el bigote y el bonete a Aníbal. Es imposible sacarle eso. Es como sacarle el aumento de tarifas al macrismo, la cumbia al teléfono de los pibes que usan gorrita, los escándalos a Rial, los ceniceros a Goretti, sacarle las esquinas a los que hacen malabares, punta de lista a la Argentina, es sacar todo. Bueno, está exagerando, me parece. Como que sacarle está el yoga, o sea, al macrismo, ¿no? También. Como sacarle el yogatrón al rabino Bergan, que en este momento lo tengo acá, que está meditando, ¿no? ¡Bergan! ¡Despiértelo! ¡Acá lo tengo, Bergan! Técnicos comerciales se atienden los días. ¿Otra vez? ¿Qué dice que los comerciales? Ahí se metió. ¿Pero qué están probando? Que para una mejor calidad de atención, esta llamada será grabada. Sí, no sé lo que te estoy diciendo. Se lo mete un llamado de 06 en el medio. Nos graban las llamadas, Lucho. Sí, son tan torpes que lo dicen, Giro, así, Giro, no, no se puede creer. Estoy con Giro Shane. Tómame la cabina 4, Giro. Esto es un control de comunicación. Nunca me hubiera imaginado que iba a pasar una cosa por el estilo, Juan Martín, discúlpeme, porque estamos hablando con usted tratando de enfocar un tema y de pronto entra una mujer anunciando la temperatura y cosas por el estilo. No, Lucho Perro decía que iban a grabar la conversación. Y que estaban por grabar la conversación, es medio raro, Juan Martín. Discúlpeme, usted está con... bueno, no, después le voy a preguntar en otro momento. Bueno, sí, te dijo, te tengo que dejar ahora. Sí, le quiero decir una cosa, porque recién estábamos escuchando... Si desea hacer un reclamo por falta de suministro... Sí, hay falta de suministro si en toda la ciudad de Buenos Aires. Un reclamo por seguridad en la vía pública... Es muy raro, sí, pero también. ¿Ustedes están haciendo algo desde la consola o no? Levantan las manos como si estuvieran presos todos. Levantan las manos así como diciendo, arriba las manos. No, no estoy diciendo... Reclamos técnicos comerciales se atienden los días hábiles de 9 a 10. ¿Qué están pinchados los teléfonos en serio de la radio? Ahora por ahora... Evidentemente debe ser Ciro Sembi el que está... Bueno, Juan Martín, discúlpeme, ¿me está escuchando ahí? ¿Me copia bien Juan Martín García, el PPP, el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad? ¿Usted me copia? ¡Aló! Sí, ¡aló! ¿Cómo? Si desea hacer un reclamo por falta de suministro, marque 1. ¿Otra vez? Si desea hacer un reclamo por seguridad... No, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Hay que hacer una cosa con Juan Martín García, el Pilar, que es... Tiene que cambiar el modelo de teléfono, Ciro Jane, porque me parece que eso es lo que está provocando en este momento una situación realmente particular que nos está impidiendo hacer tener una comunicación más o menos fidedigna. Mayor, puede ser increíble, no se escucha absolutamente nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Se va Juan Martín. No. Sí, no, no se escucha, ¿viste? Ahí está, de nuevo. Por favor, hagamos una cosa. Llamen a la Policía Federal, al Servicio de Inteligencia y al Servicio de Inteligencia del Ejército de la República Argentina para ver si pueden resolver. Esta... Sí, Juan Martín. ¿Aló? Sí, ahora está. Sí, Magdalena, te decía. No soy Magdalena. Hablando con Radio Nacional. Discúlpeme, Juan Martín, de Radio Nacional, lo que pasa es que estamos con mucha interferencia. Porque recién estaba hablando. Bueno, Magdalena, te tengo que contar porque estoy con los muchachos de Radio Nacional. Está con una dificultad. Sí, cambie el modelo, por favor. Cambie el modelo si lo de teléfono. Juan Martín, lo tengo que despedir en este momento. Era Juan Martín García, el PPP, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno. Ay, de la ciudad no se puede creer. Realmente, ¿no? Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Miguel Cantilo presenta su nuevo trabajo discográfico, Cantinela. Sábado 9 de junio, en el Teatro IFT, Miguel Cantilo. a las 21:30 horas. Entradas en venta en Boulogne Surmer 549. Teléfono 4961-9562. Miguel Cantillo. Sábado 9 de junio en el IFT. La Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco no vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como no siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Secretos Argentinos presenta El abuso sexual por parte de curas en la Iglesia Católica. Debate. José Listocela, autor del libro Abusos sexuales en la Iglesia. Sebastián Cuatromo, abusado en Colegio Marianista de Caballito, víctima. Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Secretos Argentinos. Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Domingos, 20 horas, por la Radio Pública. La Radio Pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores, eh? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Arely Jalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Cintia, ¿te acordás, Lucho, que habíamos informado la semana pasada que para el día de ayer iba a estar el informe médico para saber si Carlos Pedro Blaquier puede declarar en Jujuy o no, de acuerdo con su supuesto estado de salud? Bueno, finalmente no se dio a conocer ayer el resultado de ese informe de salud, sino que, al contrario, hoy le van a tener que hacer otro estudio acá en Buenos Aires, en la Corte, para determinar si definitivamente si está en condiciones o no de ir a declarar a Jujuy, que por supuesto la querella lo que dice es que aquí se tiene que presentar ante los tribunales federales de Jujuy, porque si pudo viajar a Europa, ¿cómo no va a poder trasladarse hasta Jujuy? Mientras tanto, lo que vemos en los medios de comunicación es una defensa corporativa a justamente Blaquier, porque por ejemplo tenemos una nota del diario Perfil que fue publicada este domingo, titulada "El gobierno motoriza causas contra civiles que colaboraron en comillas con la dictadura". No es el gobierno el que motoriza estas causas, las causas son motorizadas por los familiares de las víctimas y por las víctimas mismas hace 3 décadas, y por otra parte el "colaboraron en comillas" lo único que hace es relativizar esta situación. Después dicen, aseguran que hay pruebas, volviendo a poner en dudas el nivel probatorio, ¿no?, que hay en los expedientes judiciales. Y más adelante, en esta nota del diario Perfil, dice, 3 importantes empresarios de la Argentina están siendo señalados por el gobierno y en algunos casos investigados. No, chicos, por lo menos infórmense bien. Están todos estos 3 empresarios, Blaquier, Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre, siendo investigados por la justicia argentina. No es que están siendo señalados por el gobierno nacional, pero esta es la construcción de sentido a la que estamos asistiendo. Es un colchón de defensa mediática de causas jurídicas y muy trascendentes, porque son por delitos de lesa humanidad. Mañana, mañana más. Más. Sí. No anda bien el rating del programa condicionado. Ah, pensé que estaba hablando de los teléfonos. No, tampoco. No. El programa condicionado, sí, eso generó preocupación en la factoría de Polka. Y lo que se comenta en el ambiente es que por su abordaje crudo y en especial por su lenguaje demasiado directo, no le cae bien a la audiencia de la televisión abierta, a la que se considera más bien conservadora. La verdad, me parece un argumento endeble, porque la televisión abierta, no sé si están de acuerdo ustedes, al menos yo lo escucho, se escuchan cosas muchísimo peores que las que se escuchan en el programa Condicionados. Así que no creo que ese sea el motivo. A lo mejor el motivo es la temática, ¿eh? La temática que tiene que ver con el porno en Argentina. Claro, ¿no? Claro. Gracias, Ula. Siete. Fíjate. Estoy rarísimo acá también, ¿eh? Vamos con un 7. Un conocido. Algo así como El hombre en el mirador. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar. Vamos, vamos, que terminamos. ¿Cómo estuvo la cosa hoy ahí, eh? Oh. La botonera, por favor. Hola, ojitos de miel, ¿cómo te va? ¿Te gusta venir a bailar acá? ¿Por qué tomas ese trago de color naranja? Porque está de moda. Qué groso Michael Jackson, ¿eh? Me siento medio viejo porque yo lo vi en vivo a Michael Jackson, ¿viste? Lo fui a ver ahí a River. Y ahora, digamos, como parece tan lejano esa historia, ¿no? Pues la verdad es que hace 15 años que pasó, me parece, más o menos. Debe haber sido año 97, 98. Escucha el estribillo. Y ahí con Michael Jackson de fondo vamos a tratar de hacer un esfuerzo, estimados colegas. Que a ver si podemos despachar ahora, sobre el final del programa, sobre el final de la semana, sobre el estribo, sobre el fondo de la olla, algunas de las informaciones que nos interesan. O que pensamos que nos interesan. Y además, como lo veo en este momento, Volanowski, que se acaba de poner unas medias blancas y se puso... media blanca como la usaba Michael Jackson, y se puso los zapatos de Michael Jackson y se acaba de poner un borsalino parecido al que usaba Michael Jackson. Es el momento de que hable Ulanovsky. Y efectivamente voy a abrir la boca diciendo que nuestro amigo Gustavo Berger hace el espectáculo Un Rubio Peronista, el humor militante, stand-up peronista. Basta, por favor, todo peronista acá. No estanda peronista. Bueno, no todo. Este es un espectáculo de teatro. Ay, Carlos, porfa. Todo peronista. Todo peronista. ¿Dónde queda el son teatro? Son excelentes. La... ahí está. Quería ver si era Gustavo el mismo que escuché una vez. ¿Dónde queda? ¿En la calle Perón con no, en la Manzana de las Luces, en Perú 272, con entrada libre. Mire, la lleva madre y no tiene que gastar ni un mango. Sábados 9:30 de la noche, domingos a las 8 de la noche. Muy buen horario ese. 8 de la noche. Un horario peronista, tiene que decir. Se van a encanutar temprano. Con textos del propio Bergel y los inolvidables relatos radiales de Enrique Santos Discépolo. ¿Qué le parece? Peronista un rubio peronista. Peronista. Está rodeado de Magallanes. No me van a vencer. Está absolutamente rodeado usted. ¿Querés que te lo haga? Mirá. Murió Camila Sánchez, la nena de 3 años que se convirtió en el emblema de justamente la lucha para que todos y todas podamos partir con dignidad y que terminó con la sanción de la ley de muerte digna. Camila fue desconectada finalmente ayer de forma progresiva del respirador artificial que la sostenía biológicamente con vida. La mamá, Selva Arbón, dijo: Camila, nuestro ángel, pudo partir. Bueno, hay una cantidad de actividad para seguir el fin de semana importantísima con la definición en tenis de Roland Garros y con muchos partidos de fútbol para seguir realmente de relevancia, como el que van a jugar San Lorenzo y Tigre, por ejemplo, el domingo a las 2 de la tarde en el Monumental de Victoria, como el que van a jugar dentro de un rato nada más en la apertura de la Eurocopa Polonia y Grecia, comienza a las 13, en un rato nada más, algo más de una hora, y se estará jugando la Eurocopa. Hoy van a jugar también Arsenal y Argentinos Juniors, en caso de que gane Arsenal alcanza transitoriamente a Boca, y además un partido importante que va a jugarse esta tarde, muy importante, en la Primera B Nacional, en Córdoba, Instituto frente a Quilmes. ¿A qué hora es ese partido? A las 7:10. Dos de los equipos que seguramente van a estar involucrados en las posiciones de ascenso. Hablando de este torneo, juega Rosario Central el lunes. Vamos a las todavía. 14 finalmente. ¿Por qué al lado de la tarde, loco? Por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Colón juega el mismo día, pero en Buenos Aires. Traslado de los hinchas. De todas maneras, en Rosario Lucho lo vivieron como un logro, porque en principio el partido iba a jugarse en Paraná y sin público. Claro, finalmente claro. Se juega en la cancha de Colón. Con 20.000 visitantes, ¿no? Claro, y algo muy saludable, ¿no? Que la gente pueda estar en un partido de fútbol, como fenómeno popular.